Bienvenidos al episodio 311 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el conflictuado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Se alinearon los puertos de tu PC, Beto? No sé si se alinearon, pero al menos ya dejaron de hacer cosas raras. ¿Dejaron de entrar en conflicto? Sí. Fueron pacificados. Con eso me basta. Ok. Bueno, Beto. Diré que si me escuchan decir cosas muy oscuras y deprimentes hoy, se debe a que tengo un ánimo muy oscuro y deprimente por eventos que ocurrieron en la vida real en Chile el día 4 de septiembre. Estamos grabando esto el día lunes 5 de septiembre. Ya ha habido días mejores en mi vida, Beto. Casi todos los demás. Supongo que sí. Ok. ¿Qué te parece si empezamos en nuestra clásica sesión de respuesta a preguntas? Me parece bien. Y le eché un vistazo y aparentemente nada más hay una pregunta en Twitter. Ok. ¿Quién ahora sí parece ser el último reducto de la resistencia? Bueno, creo que son dos, creo que quedan León Héctor McCoy y Santarriaga. Okay. Que nos pregunta este último. Escuchando sobre el fallido intento de integrar el universo Wildstorm a DC y en vísperas del nuevo lanzamiento, ¿qué títulos creen que valdría la pena relanzar? A mí en particular no me gustaban los Wildcats, pero sí Stormwatch, Team 7 y Authority. Creo que da exactamente lo mismo. No creo que haya un título en particular. O sea, si lo vas a relanzar y lo puedes integrar coherentemente dentro del universo DC y crear una historia interesante, cualquiera de esos títulos podría ser bueno. Así que yo no tengo tanto así como decir, no, esa serie por ningún motivo. Puede ser que ande, puede ser que no lo sé. No tengo apego a los personajes, así que la verdad me da un poco lo mismo. Incluso más allá de la calidad que hayan tenido las series en el pasado, puedes poner a esos personajes en manos de un equipo creativo que tenga una idea interesante de qué hacer con ellos y va a funcionar. Uh-huh. Y puede que algún cómic que haya sido bueno en el pasado, si el equipo creativo no tiene una idea de qué quiere hacer con ello o termina haciendo cosas por mandato editorial, probablemente no va a ser un buen cómic. E incluso hay dentro de los títulos publicados por el sello, no llamarlo editorial, pues hay muchas cosas que en su momento vivieron esos altibajos, ¿no? Pasaron de un buen equipo a un mal equipo o viceversa, pero pues cosas buenas, yo lo he comentado bastante, yo sí seguía muchos títulos de aquí, aparte de los obvios que eran Authority y Planetary, y me gustaba mucho lo que hicieron Stormwatch en algunos periodos del título en diversas versiones. Con Jim Tierney casi nada de lo que hicieron me gusta, son realmente pocas las historias y generalmente son las que no está involucrado J. Scott Campbell, curiosamente. Y hay cómics menos de los que menciono, por ejemplo Team 7, si te gusta la ficción militar, creo que hay muy buenas miniseries, aunque las escribiese el odioso e insoportable Chuck Dixon, y pues hay que reconocer que cuando se trata de temas que domina, pues sí hace un buen trabajo. DBA era una serie con muchos altibajos, por ejemplo lo que hizo Brian Wood, que también cayó en la lista de los cancelados, me parece que era bastante bueno. Y de lo de Warren Ellis, pues hay muchísimas cosas interesantes. Global Frequency yo creo que daba para mucho más. Está el caso de Sleeper, que lo hemos comentado muchas veces, que pues, siendo el combo Brubaker-Phillips, ya sabemos que ahí no hay absolutamente nada que perder. Y hay joyitas perdidas que me parece que a lo mejor podrían tener alguna oportunidad de revivir, pero pues no sé. Y ya será cosa de ver cuáles son los planes. Por lo pronto, pues lo que se viene es una nueva serie de los Wildcats, escrita por Matthew Rosenberg, que a él, desde que yo estoy consciente de su trabajo y lo sigo en redes, siempre ha manifestado que era muy fan de ese título en particular. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que hace, porque Wildcats es otro de esos títulos que la versión de Jim Lee probablemente era la más sosa, genérica y aburrida, porque después James Robinson, Alan Moore hicieron cosas interesantes con él, Joe Casey hizo un cómic bastante extraño con el concepto y funcionó bastante bien, entonces habrá que ver qué enfoque le quiere dar Rosenberg, a ver cómo le va eso, y si eso abre la puerta a que a lo mejor se den proyectos con otros personajes, pero yo insisto en que el mayor error fue hacer que fuera un universo compartido. No sé cuál es la necesidad. Eres una compañía que publica cómics, eso no implica que todo lo que publicas tiene que pasar en el mismo mundo. Podrías tener líneas separadas y apelar a distintos grupos de lectores, pero pues no. Prefieren complicarse las cosas, complicárselas a sus creativos y limitar el posible impacto que puedan tener las historias. Pero pues en fin, a ver qué tal, ya que una vez que se lance esto, pues veremos cómo le va y si hay interés por ver a más personajes de Wildstorm. Ok, yo creo que ese es un poco el tema de cuál sería la posibilidad de integrarlo dentro del universo DC sin A ver, sin romper el universo DC ni romper la idea que estás adaptando. Porque los dos son resultados no deseables. No sirve hacer Stormwatch si no es Stormwatch. Y no sirve hacer Stormwatch dentro del universo DC si eso es imposible de hacer sin romper a los personajes. O sea, cuando lo intentaron hacer en los New 52, si mal no recuerdo, pusieron a Martian Manhunter dentro del grupo. Y ese es un rol que yo creo que al Martian Manhunter no le queda en lo absoluto. Podrías poner, no sé, a King Faraday tal vez en el grupo, pero no sé, hay pocos personajes del universo DC que podrías integrar a esta moral gris de alguno de los personajes del universo Wildstorm y que no te rompa el funcionamiento del universo DC. Sí, es que olvídate de la moral gris, porque tienen personajes que no lo son. Hay héroes que son mucho más clásicos, pero la cosa es que el universo que tienes tiene una regla y una forma de funcionar que hace que de repente te brinque un poquito que algunos personajes estén ahí porque son contradictorios. Pero pues, en fin, habrá que ver qué interpretación en algunas de estas cosas, porque, por ejemplo, mucho de lo que han hecho con todos los intentos de reintegrar a los Wildcats es cambiar su origen. Ya no son dos especies de extraterrestres que trajeron su guerra de otra parte de la Tierra, sino que han tratado de omitir esa parte para no entrar en conflictos de otro tipo. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Después de eso ya nos vamos a Discord, porque en Twitter no hubo nada más, y partimos con Tío Koi, creo que ahora el tema va a ser editoriales que ya no existen, porque Tío Koi nos pregunta, ¿recuerdan CrossGen? ¿Qué nos pueden contar de esta editorial? ¿Qué historias eran buenas? Yo no mucho, pero Beto ha hablado varias veces de CrossGen. Sí, CrossGen es un sello editorial que nació con unas aspiraciones muy muy grandes, y creo que ese fue el problema. Creció demasiado pronto y abarcaron más de lo que podían, y eso terminó por llevar a la empresa a la quiebra. Pero me parece que era una iniciativa interesante y que si se hubiese dado de una forma más orgánica, tal vez no hubiese explotado tan pronto como ocurrió. Porque en realidad me parece que tenían algunos títulos bastante interesantes. Una cosa que llamaba la atención, sobre todo por el momento en el que se lanzó, es que no tenían títulos de superhéroes. Se lanzó más como orientada hacia la fantasía, lo cual pues de entrada apelaba a un público distinto al que seguía la mayoría de los títulos de Marvel o DC. Y esa fue la razón por la que le fue también, porque de repente pues descubrieron que efectivamente había interés por ver esa clase de temas tratados en cómics, y fue a lo que se orientaron. Y después, dentro de eso, de esa línea de fantasía, pues empezaron a atacar varios de los distintos tonos y sabores que hay en ese género narrativo, porque de repente te encontrabas con cosas como, por ejemplo, Ryush. Ryush prácticamente no tenía nada de fantasía, ¿no? Era una especie de versión modernizada de Sherlock Holmes, pero en un mundo que era, tenía toquecitos de steampunk, pero muy muy leves. O sea, de repente había cosas que no tendrían forma de haber existido en el pasado, pero te planteaban que como era un mundo distinto, con reglas distintas, pues era como el equivalente a la época victoriana de nuestro mundo. Y la idea de que fuera un detective altanero y brillante como Sherlock Holmes, pero que a veces se abusaba de tener un asistente igualmente brillante, una mujer, por cierto, a quien no le daba crédito, pues era una forma de transgredir un poquito las expectativas que se dan dentro de esa clase de historias, o cada vez que alguien hace un pastiche o una imitación de Sherlock Holmes. Entonces, después se están metiendo cosas con filosofías orientales. Tenían cosas ahí con samuráis, había cosas con magos, había las típicas historias que sí caían dentro de los paradigmas más repetidos del género, ¿no? La historia del elegido, el que va a cumplir con la profecía y salvar al mundo, etcétera. Entonces tenían títulos interesantes, se hicieron de creativos de muy buen nivel, aunque había por ahí políticas un poquito controversiales, porque habría que recordar que una de las iniciativas de la editorial era que si trabajabas para ellos, lo ideal era que te mudaras a la zona de Tampa, Florida, que era donde tenían sus oficinas. Pero es que no era exactamente una secta, pero sí habían incluso comprado propiedades. Entonces era de, aquí tenemos departamentos, todos se pueden mudar a vivir aquí y las oficinas están muy cerca, todo el mundo puede llegar caminando. Y esa fue la razón por la que muchos creativos dijeron que no. En un principio, yo recuerdo que en su momento le ofrecieron trabajo a Humberto Ramos, y Humberto fue de los que dijo, híjole, si yo no me he querido mudar a Estados Unidos y estos hasta me van a escoger a dónde, pues no, creo que no, gracias. Y esa fue la razón por la que mucha gente no se fue, pero te lo pintaban así como uno de esos trabajos que todo el mundo decía, ay, es que eso suena muy, muy bien, ¿no? Este, puedes llegar caminando a tu trabajo, tus horarios sí, son muy flexibles, y en el lugar de trabajo hay refrigeradores llenos de Snapple y una cafetera andando todo el tiempo. Entonces, de repente trabajo sonaba demasiado bueno para ser cierto, y pues el tema es que no es que fuera demasiado bueno para ser cierto, sino que pues las ambiciones de Mark Alessi, que fue el dueño y fundador de esto, quien por cierto falleció hace algunos meses, pues eran demasiado grandes y el crecimiento de su empresa no dio para respaldar todo lo que quería hacer en tan poco tiempo. Sí, bueno, eso, Beto. Rápidamente, sin describirla, ¿recomienda alguna serie? Probablemente las que me gustaban eran Zion, Rush y Path. Creo que eran mis series favoritas. Porque yo sí tenía algunos problemas con las series que iban un poquito más hacia los tropos más comunes de la fantasía. Pero esas tres creo que sí rompían un poquito con esquemas. Entonces yo creo que eran mis tres series favoritas en CrossGen. Salvo que después me acuerde de alguna que no me esté pasando por la cabeza en este momento. Ok. ¿Qué otra pregunta, Beto? Después de eso, el mismo tío Coy pregunta, ¿vieron la última temporada de Young Justice? No, todavía no. Yo tampoco. Está en mi lista en HBO Max, pero no la he visto, pero probablemente deba hacerlo, sobre todo si esa plataforma va a tronar como el jotito, que es lo que parece. Tal vez sería buena idea verla pronto. Tal vez sea un proyecto para especial de Comic Verso, especial mensual, como lo fue la temporada anterior. Sí, puede ser. La pregunta que sigue es de Martín Blumen, que dice, me gustaría saber su opinión sobre todo el evento de Batman RIP, sobre todo Battle for the Cowl. Battle for the Cowl creo que no cuenta como parte de Batman RIP. Battle for the Cowl, como yo lo recuerdo, fue un intento de DC de profitar un poco más con RIP, pero en sí no recuerdo siquiera que lo estuviese escribiendo Grant Morrison, así que si no lo escribe Morrison, no cuenta. ¿Te das cuenta de que acabas de hacer algo que siempre dices que te molesta mucho? ¿Qué cosa? ¿Crear una palabra que no existe en español a partir del anglicismo? Ok, probablemente lo hice. ¿Qué dije? Profitar. Ah. Okay. que más bien era lucrar. Lucrar. Pero sostengo la idea. Sí, no, entiendo la idea. Nada más digo porque a veces te quejas de que se haga eso. Si hay una palabra en español, ¿por qué utilizas un anglicismo? Y aquí tú el anglicismo lo convertiste en barbarismo. Ok. Solo me dio risa, por eso quería apuntarlo. Pero sí, más bien yo creo que Battle for the Cowl fue de las consecuencias y como dices, pues fue, si esto vendió, pues vamos a estirarle y vamos a ponerle consecuencias y más cosas, ¿no? Sí, fue como alguna de las exigencias que hizo DC, diría yo, para sacarle más dinero a toda esa historia. Por ejemplo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas de que The Return of Bruce Wayne haya sido un intento de DC de pedirle a Morrison, sácale más, esa vaca está gordita, sácale más leche. Porque era la muerte de Batman en Final Crisis y después traerlo de vuelta. Y recuerdo, por ejemplo, a ver, se me olvidó el nombre del dibujante, pero hay un dibujante que hacía Buffy en esa época y que trabajó, creo que esos fueron los primeros números que hizo para DC y lo hizo horrible. Probablemente porque le deben haber dado muy poco tiempo para hacer el trabajo, porque no era un mal dibujante. Pero bueno, cosas por el estilo. De Return of Bruce Wayne creo que hay un par de ideas interesantes, pero no es muy buena la miniserie, la verdad. Así que diría que en términos generales creo que RIP es bastante buena, pero tiene algunos problemas, tiene algunos baches en el camino, tiene algunas ideas muy interesantes, probablemente el tema del Batman de Sur en Ark es extrañísimo, pero creo que es bueno, y no sé, hay otras cosas no tan buenas como el dibujo. Tony Daniel creo que se sacrificó mucho y se esforzó mucho, pero aún así no me gusta su trabajo. Sí, Tony Daniel mejoró bastante después de que se fue de Marvel y pasó por su estadía con McFarlane, pero a mí sigue sin ser un dibujante que me convenza de todo. No sé qué dibujante digas que vendría de Buffy, imagino que George Yanti tal vez. Sí, creo que sí. Porque recuerdo que pasaron por muchos dibujantes, ¿no? Había cosas de Yannick Paquette, de Chris Sprouse y Ryan Sook, me parece, y por ahí debe haber un par más. Pero en general creo que sí, la historia tal cual RIP creo que sí es buena. Pero como mencionas, hay cosas que no sabes si Morrison tenía la expectativa de después expandir parte de eso y ya no pasó, o qué, porque hay ideas que parece que no se explotaron y hay cosas que terminaron por no ir a ninguna parte, pero en general creo que se sostiene bastante bien lo de Return of Bruce Wayne. Pues sí, parece como lo que te digo, ¿no? Vamos a extenderlo, si se vendió bien, vamos a hacer más. Sí, tal cual. Eso era. No tengo razones para pensar distinto. Ahorita que mencionabas lo de que a lo mejor le dieron poco tiempo al artista para acabar las páginas, me estaba acordando que hace un par de semanas me encontré una nota de una entrevista con Luis Portacio, donde dice, le preguntaron sobre cómo fue que se hicieron cargo de los X-Men eventualmente él y Jim Lee. Y dice que todo partió porque originalmente solamente Jim Lee iba a empezar a trabajar en los X-Men. Y no sé qué pasó, que es su primer número, que es el de la portada de Gambit con Storm Niña, se dio por accidente y todo el mundo le da crédito a Jim Lee, pero si checas el cómic en los créditos dice Wildstorm Studios. Y lo que pasa es que de repente les dijeron, oiga, no, es que el dibujante que iba a hacer esto no le va a entrar, entonces sabemos que Jim va a entrar hasta dentro de 2 meses, pero ¿les parece si entra a partir del próximo y este número lo acaban ustedes en 10 días? Entonces Jim dijo, sí, lo hacemos. Y yo decía, ok, muchachos, hay que ponernos a trabajar. Agarramos el guión, lo revisamos y repartió las páginas. Tú tienes más práctica haciendo esto, esto tiene paisajes, esto te toca a ti, esto lo hago yo, esto lo hago, eso lo haces tú, esto lo hago yo. Y Scott te va a tocar hacer todos los fondos. Y después de que vi eso, se me ocurrió checar el número. Y si hay páginas donde dices, ok, aquí todas las mujeres las dibujó Jim Lee y los hombres los dibujó Portacio, y se nota. Y sí, los fondos se ven raros porque no había trazo, entonces era Scott Williams acomodando fondos. Entonces sí es de esos esquices, hijos, es, y aparte esos son los que es trabajo urgente y no hay pago extra, ¿eh? Se les van a pagar las páginas normales, pero urge. Sí, el trasnoche va por su cuenta, dibujen más rápido si quieren. Sí, aquí no se paga tiempo extra porque no hay tiempo extra. Hicieron más de lo que debían, pero lo hicieron en menos tiempo. Hasta les debíamos pagar menos. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? Después de su tío Coy. Espero que haya leído Amazing Fantasy 1000 porque me gustaría oír su opinión, sobre todo de Alberto, que es gran fan de Spider-Man, y pone sin guión para que se lea en español. Que si lo pone sin guión le falta Spider-Man, el tilde y la E al principio. Le falta el tilde. Y la E al principio porque creo que es Spider-Man. ¿No? Spider-Man. Sí. Extraño que sea Spider-Man y no Hombre Araña, pero bueno. Así es. Sí. Sí, así era acá, pero... me imagino, no sé si en algún momento haya sido Hombre Araña, porque aquel cambio se dio cuando vino una instrucción de parte de Marvel, que no querían que se usaran ya traducciones del nombre, o que se usaran como subtítulos, para no tener que estar lidiando con el tema de tener que registrar otras cosas. Tener todo cubierto con las marcas internacionales de Spider-Man. Ok, yo todavía no leo el Amazing Fantasy 1000. Yo sí, está bastante bueno. De hecho, en un ratito más lo comento más a fondo. Pero sí, a mí me gustó mucho. Bonita celebración. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? De ahí pasamos con Arturo López. ¿Qué es eso de Mutantes for Dummies? Que esto salió en conversación hace un par de semanas. Pues es de cuando todavía era un blog sin comicverso. Pues cuando nos quedamos solos, Esteban y yo hacíamos cualquier clase de contenido. Entonces creo que Esteban hacía mayormente reseñas y yo me enfoqué a hacer columnas de opinión. Entonces en algún momento creo que llegué a tener hasta 4 columnas semanales. O sea que me daba para tener columnas todo el mes. Y Mutantes for Dummies fue una de las últimas. Sí, o sea, no recuerdo cuál fue la última. Una columna semanal por semana, no 4 columnas cada semana. Pero... tal vez hacías 2 de vez en cuando, pero escribíamos muchísimo. Había semanas que coincidían, sí. Intentando mantener un flujo de publicaciones que de a poco fue bajando, obviamente, porque había que tener vida. Pero sí, ese fue la aspiración original del proyecto. Y yo le propuse a Beto que hiciera Mutant for Dummies justamente porque yo no sé tanto de mutantes, algunas cosas nada más. Y siempre me han parecido muy obtusos como franquicia. Entonces, como Beto sabe mucho. Era como X-Men para principiantes. Vamos por el principio, explicamos que es un mutante y de ahí. La cosa es que ya para entonces... X-Men para tontitos, pero sí. Sí, no, bueno, o sea, digo, la intención era X-Men para principiantes. Y lo del Fordomis fue porque se habían puesto de moda en aquel entonces los libros instructivos y supuestamente a prueba de tontos. Entonces, esa era la idea detrás de la columna. Pero para aquel entonces ya había bajado mucho la cantidad de lectores que había en el sitio. Entonces, sí, también fue las cosas que, pues de repente te desanima, que le pones varias horas de trabajo a estar preparando el material, armas el texto, lo publicas y una semana después lo han leído 6 o 7 personas y ninguno de ellos ha hecho siquiera algún comentario o ha puesto algún indicativo de que le gustó, pues empiezas a pensar que a lo mejor esas horas estarían mejor aprovechadas en otra cosa. Definitivamente, Beto. Y en el caso del blog, que nunca tuvimos tantas visitas tampoco, sí. Fue siempre un tema para nosotros, productores de contenido, no tener comentarios. Porque, si no, ¿para cómo qué? ¿Cómo sabes si alguien lo está leyendo? Claro, porque okay, si te pagan, a lo mejor visitas. No te importa. Pero si no te pagan. Porque incluso hay un contador de visitas y aquí dice que entraron 20 personas. ¿Y cómo sé de esas 20 quién lo leyó? ¿Y a quién le parece que valió la pena dedicarle unos minutos a leerlo? No sabemos. Entonces, eso siempre ha sido un tema que ya. Yo hace mucho quise las paces con la idea de que la gente lee y le guste o no le guste, no va a comentar. Digo, después de casi 20 años haciendo blogs, yo sé que ya no puedo aspirar a tener comentarios, pero era algo que en aquel entonces que estamos produciendo demasiado material, sí se convirtió en un tema porque no sabíamos si estábamos lanzando botellas al océano. Sin que estas llegaran a ninguna parte. Definitivamente estábamos haciendo eso, Beto. En mi caso, la forma más segura de conseguir que comente algo es que se equivoquen en alguna redacción, uso de alguna palabra o pongan mal alguna fecha. Sí, eso puede ser. Y no hay tanta gente que haga eso, así que tampoco era garantía. Tal vez debimos haber intentado tener más encabezados clickbaiteros. Sí, pero ninguno de los dos iba a hacer eso, Beto. Ninguno de los dos. ¿Qué más? Pues, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Eso. Después tenemos de Tío Coy, que dice, Joker y Batman están sobreexplotados. ¿Cuáles serían subexplotados desde su punto de vista? ¿Cómo cuáles serían qué? Subexplotados. O sea, dice, si Joker y Batman demás. Se usan demasiado, ¿qué se usa muy poco? Pues es que hay cantidad de personajes olvidados que podrían rescatarse. Insisto, nada más es cosa de que un equipo creativo tenga una idea interesante con cualquier personaje y puedes tener buenas historias. Vamos, ¿quieres personajes subexplotados? Y pensemos en cosas que han tenido grandes etapas y aún así no son de conocimiento masivo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre así de bote pronto, la de un patrol y Animal Man. Han tenido grandes etapas, pero cuando volteas a ver el total de cómics que han producido a lo largo de casi 50 años o más, pues son realmente pocos. Entonces hay, como ese, hay muchísimos ejemplos. Entonces, no se me ocurre alguno así que puedo decir subexplotado, porque te puede empezar ahorita a aventar nombres de series que nos van a decir, ¿y eso qué es? Por ejemplo, puedes decir, yo creo que debería haber series regulares y mensuales de press. Basta para tener 4 series mensuales, ¿cómo es posible que nadie lo haga? Sí, o de, ¿cómo se llaman? Esta creación de Joe Simon y Jack Kirby, los chicos, estos eran... ¿Los Newsboy Paper? ¿Los Newsboy Kids? ¿Boys? No, Newsboy Legend. No, la otra que salió como uno de los First Issues Special. Creo que el número 1. Ay, ¿cómo se llaman? Bueno, se me olvidó. Bueno, pero pues hay montones de cosas. Sí, hay un montón de personajes que podrían haberse explotado más. Creo que cualquiera de las versiones de Manhunter se podría haber hecho más con ellos en DC. Uh-huh. Mark Cho creo que es un personaje que da para bastante más. Sí. Y hay varios personajes con los que no se ha hecho nada. Por ejemplo, Doctor Occult, que aparece de vez en cuando. Green Team, Boy Millionaires, que hace algún tiempo salió una miniserie de ellos. Nunca más aparecieron. No sé si eran una idea muy interesante, la verdad. Pero de todo se puede hacer algo. Sí. Están los Dingbats de Danger Street. Ah, claro, los mezclé. Porque Green Team es de Joe Simon y Jerry Grandinetti. Y los Dingbats of Danger Street, que es un nombre, yo creo que poco feliz, es de Jack Kirby. Ok. The Creeper es un personaje que casi no se ha usado después de que de lo poco que hizo Steve Ditko con él. Sí, y luego se dan los casos en los que de repente alguien decide hacer algo con los personajes y explota, ¿no? Como todos los miembros de las alineaciones recientes de los Guardians of the Galaxy. Eran puros personajes olvidados hasta que Abnett y Lanning dijeron, vamos a hacer algo con esos. Y boom. Sí, hay varios de esos personajes, así que muchísimo. Ok, ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo López. No, perdón. Era doble idea. Y la segunda es, los globos de texto de pensamiento o nubecita han desaparecido en la narrativa moderna de cómics. ¿Creen que en algún momento lleguen a ser completamente olvidados como símbolo? ¿Cuando muera el último lector que lo leyó alguna vez? Sí, pero para eso faltan, no sé, 50 años. Y sí, tal vez más. Recuerda que hay editoriales fuera de Marvel y DC que se dieron cuenta de que el mercado estaba en los niños, entonces eso da esperanza para el medio. Sí, yo creo que, bueno, hay varios de esos símbolos que en realidad no se usan mucho. Por ejemplo, hablar en voz baja, que es la línea entrecortada. Ya hace tiempo que no lo veo. Pero en realidad nos estamos centrando en... yo me estoy centrando en una respuesta enfocada en el cómic de superhéroes, porque como dice Beto, si hablas del cómic de superhéroes, desaparecieron las líneas de los pensamientos, pero eso no son todos los cómics. Es que más que otra cosa tiene que ver con que cambió la forma de contar historias, ¿no? Mm. Entonces la idea de tener un globo de pensamientos era para que tú pudieras ver lo que estaba pensando un personaje sin que esto fuese emitido en voz alta, ¿no? Que los otros personajes en el cómic lo supieran. Y esto cambió porque empezó a aparecer una narrativa en primera persona, que en el pasado no se usaba, y que de repente las cajas de texto, en lugar de que fueran acotaciones a lo que está pasando a cuadro, se convirtieron en monólogos internos. Sí. Entonces ahora se usa más eso, que si quieres que ver lo que está pensando un personaje, lo ves como cajas de texto. Aparece una caja de texto en lugar de que sea lo que está pensando. Entonces ocupa esa función, pero depende de la forma en la que estés narrando, porque hay todavía algunos escritores que sí siguen hallando formas de intercalar la idea de los globos de pensamiento o lo que menciona Esteban de los globos entrecortados para señalar lo que es en voz baja. Los gritos también es algo que se había dejado de usar. Habían empezado a poner los gritos fuera de globos, las palabras sueltas, y muchos rotulistas rescataron la idea de tener globos de distintas formas. Entonces, o el globo que usa Comic Verso, que es el símbolo de grito, que tampoco se usa mucho. Ajá, se usa menos, pero digo, lo empezaron a rescatar muchos de los rotulistas actuales. Ese también ya había quedado en desuso y de repente resurgió. Entonces era cosa de que algún escritor encuentre una forma interesante de usarlo y segurito se vuelve a poner de moda. Pero es una herramienta, a fin de cuentas. Uh-huh. Y dependiendo del tipo de historia que estés contando y cómo le estés contando, habrá a quien le sea más útil que alguna otra forma de hacer algo similar. Ok. Otra pregunta de Arturo López. ¿Por qué Mr. Miracle fue Maxi Sol? Y yo le respondí, por la misma razón que Bruno Alba y Ricardo Tapia. Yo ahí no hay mucha información al respecto, no. Pero al menos acá en México había un tema con la Secretaría de Gobernación que, como se supone que era material dirigido mayormente a niños, la idea es que los nombres de todos los personajes tenían que traducirse. Entonces es la razón por la que se cambiaron todas las identidades y secretas, que nos dio nombres tan ridículos como, volviendo al mismo Maxi Sol, Oscar el Liberal, o algunos que tienen un nombre que dice, y este que es cantante de norteño, como Oliverio Reina. Julio Jordán. No, es Raúl Jordán. Ah, ok, Raúl Jordán. Que mira, suena como cantante. A mí se me ocurre que probablemente es Maxi Sol, porque a alguien se le ocurre cualquier cosa, dijeron, tiene una M en el pecho, es amarillo. Ah. Es Maxi Sol. ¿Por qué? Porque probablemente Miracle o Milagro sea visto como una palabra que podía ser ofensiva para gente muy religiosa. Que dijera, oye, ¿cómo estás leyendo esta historia de superhéroes donde hay un tipo que hace milagros? Solamente Jesús puede hacer milagros. Si supieran la cantidad de referencias mesiánicas que hay en los cómics de superhéroes. Y luz. Puede ser. Se me ocurre que tal vez a alguien se le ocurrió que esa era una buena idea. Muchas veces pasa eso. Está el famoso caso de Daredevil en España, ¿no? Claro. Ah, trae dos Ds en el pecho. Don Defensor. Eso es. Entonces, es eso. Pero, digo, se supone que era por ley, que es la misma razón por la que los rótulos eran con letra de molde y como de máquina de escribir eléctrica, porque se supone que había un estudio que decía que provocaba trastornos psicológicos el leer letras hechas a mano, lo cual es un absurdo y después fue desmentido. Psicológico. No, ni siquiera de aprendizaje, psicológico, directamente. Sí, o sea, era algo que podía causar tendencias psicópatas en algunas gentes, de acuerdo con un par de psiquiatras, pero pues ya ves que ahí siempre habrá inventos extraños, pero no sé realmente cómo funciona, porque no hay mucha información. Yo varias veces he investigado al respecto, encuentro nada más menciones a gente que dice que así era, pero no sé realmente cómo estaba el asunto, porque por ejemplo, Superman y Batman, no sé a colación de qué pudieron conservar los nombres. Las identidades secretas cambiaban, pero no todas. ¿Por qué Clark Kent nunca por tradición tuvo otro nombre? Nomás, Beto. Probablemente porque lleva mucho tiempo publicándose. Puede ser, pero sí es algo que siempre me ha causado curiosidad, y aunque he investigado en línea, al menos no hay mucho material. Yo recuerdo y no que no se me ocurre qué clase de cosas buscar en físico, en alguna biblioteca o algo por el estilo. Una publicación en español de Superman, creo que fue en España, no estoy 100% seguro, que era de las tiras de Superman, que era el Ciclón. Ok. Creo que era el Ciclón en algún momento. Así que sí, hubo otras traducciones, pero eventualmente se adoptó una. Y yo creo que una vez que existía la película de Superman y se transformó en un personaje tan conocido por todo el mundo, ya no había mucho que hacer al respecto. Era Superman, punto. Al resto de los personajes, sobre todo los personajes nuevos, les podías poner el nombre que se te ocurriera. Sí, pero por ejemplo, en los cómics del Hombre Araña me acuerdo que S.H.I.E.L.D. sí lo traducían como CSEI, el Cuartel Supremo de Espionaje Internacional. Lo cual no tenía ningún punch y perdía todo el chiste. Pero era también curioso porque ahí traducían todos los nombres, excepto los nombres de personas. Entonces los nombres del villano o del héroe sí se traducían, pero las identidades secretas no. Entonces no sé realmente cómo han estado los lineamientos o qué pasaba, pero a veces Gobernación hacía cosas muy extrañas, entonces no sé realmente qué era el asunto, pero sí sé que en alguna época hubo una iniciativa de que los nombres tenían que estar en español. Ah, ¿sabes de cuál no nos habíamos acordado? ¿Cuál? La Mujer Maravilla. Ah, Marvila. Recuerda que durante mucho tiempo fue Marvila. Sí. Entonces no sé. Pasaba que además no, ni siquiera es una palabra. No. Hay que traducir ese nombre y que, o sea, vamos a inventar una palabra. Eso no tiene sentido. Pero en fin. Sí, bueno, es que yo creo que la gran dificultad ahí tal vez sea que, no sé, porque igual mujer, si le pusiste Marvila, ¿por qué no le pones Maravilla por último? La W no tiene uso natural en español. Solamente no. Por vía de anglicismo se adopta, pero no recuerdo ninguna palabra en español que se escriba con W, no viene del inglés. Sí, existe en el diccionario, pero no sé. Yo le he visto en algunos nombres, pero nada más ahí, entonces no sé realmente qué función tenía originalmente en español, porque nosotros ya en épocas modernas sí lo usamos mayormente en anglicismos únicamente. Así es. De esas curiosidades del idioma, ¿no? Y luego lo de las traducciones, insisto en que es un tema bien raro, ¿no? Estaba pensando que para que aparte vean que las cosas son desiguales, nosotros necesitábamos la W para decir algunas palabras en inglés, pero a los gringos nunca se les pasó por la cabeza integrar la ñ. Sí. Que ahora ya lo usan un poco, ¿eh? Sobre todo con nombres propios. Yo recuerdo que hace 15, 20 años veías a Zoe Saldaña en películas y el crédito estaba como Saldana. Saldana, sí. Entonces, por lo menos con nombres lo empezaron a usar, ya es algo que se ha vuelto más común, pero sí tienen alguna resistencia por ahí todavía a hacerlo. Y lo que decía de las traducciones, venían desde las tiras cómicas. Creo que el ejemplo más claro, que cuando vi cómo se llama en español me sorprendió mucho, Lorenzo y Pepita. Sí. Es Blondie. Una tira cómica que se llama Blondie. Y los protagonistas son Blondie y Dagwood. ¿Y en qué momento Blondie y Dagwood se convirtieron en Lorenzo y Pepita? Sí, y de hecho todo el mundo pensaba que Lorenzo era el protagonista de Lorenzo y Pepita. Y no, era al revés, porque lo pusieron en ese orden. Y es Blondie, en realidad sigue a ella. Y lo que tiene que lidiar con su esposo y sus hijos. Entonces es de esos casos sí curiosos y pasa con muchísimas historias. Pero insisto, se supone que había un tema por ahí de restricciones legales, pero no sé realmente de qué forma se interpretaban o qué tan abierto estaba el tema, porque sí hay variaciones que resultan curiosas. Y no me pagan lo suficiente para ir a investigar más. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos a Lucas Arthur. Saludos. ¿Todos los personajes que incluyen el nombre de capitán tienen el rango militar? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Y cuáles otros usan un rango militar en su nombre? ¿Captain Carrot tenía rango militar, Beto? No estoy seguro. Según yo, no. De hecho, con los capitanes hay muchos que no tienen el rango y por alguna razón se algunos que son capitanes de bote, popular. No son capitanes militares. Ajá. Sí, entonces, y hay muchos que se lo ponen sin serlo de ninguna forma, ¿no? Entonces, no en el caso particular de capitán, creo que es un volado y son los menos los que son de origen militar. Y con otros rangos, pues muchos son derivativos. Se me ocurre, por ejemplo, el Commander Victory, el General Victory. No, el General Glory, perdón, de DC. Sí, sí, era, sí tenía rango militar. El Commander Victory, que se supone que también era Sergeant un marine Rock. Espacial. Sergeant Rock era también militar, pero bueno, él no tiene una identidad. O sea, ahí sí es ese protagonista, igual que... Es un hombre. Sí, es como el Coronel Fury, exactamente lo mismo, no es una identidad. Y si te vas al pasado, pues en algún momento fue el Sergeant Fury. Sí, vimos su progresión como militar. Pero son pocos, por ejemplo, algunos villanos. Major Force, si no me lo recuerdo, si era también militar, ¿no? Sí. Major Disaster, creo que no. Y Captain Atom, ahí donde ya se embarraba un poco la cosa, porque decían, o sea, no es que se embarra un poco la cosa, pero se vuelve más rebuscado, porque, a ver, la gran diferencia, Captain Atom es lo mismo que Sergeant Rock. No. Atom es un invento, porque es Nathaniel Adam, ¿no? Sí. Sí, no, me estaba pegando un carril, Beto. Porque Captain America sí es un invento completo. Tiene el rango de capitán, pero estoy seguro. Y América obviamente no es su nombre. No, él es Steve Rogers. Pero es honorario. Tiene el cargo de capitán y no se lo merecía. Pasó de soldado raso a capitán. Solo por todos los rangos inferiores, solo porque tenía superpoderes. Solo porque usó drogas para mejorar su estado físico. Usó drogas para avanzar posiciones, lo cual es un muy mal ejemplo, sobre todo viniendo del Capitán América. Sí, pero porque no, la mayoría de los deportistas los dejan fuera del deporte por siempre. Si te vas a los personajes más viejos, pues te das cuenta de que lo de Capitán lo ponía nada más porque sonaba bien. Ahí está el caso del Capitán Marvel. O sea, era un niño, evidentemente Billy no tenía ningún rango militar. Así es de que en la mayoría de los casos no es así. Son yo creo que realmente muy pocos los que sí el nombre deriva de un grado militar. Sí, diría que los otros que son más rebuscados probablemente no. Estoy pensando si Commander, si hay unos cuantos Commander, pero no recuerdo si eran o no eran parte de, tenían rango militar. Pero esta es una pregunta que en realidad se la tienes que hacer a Brian Cronin. A él le pagan por responder estas cosas. Sí. Sí, porque es la clase de cosas que, insisto, requiere una investigación documental bastante a fondo. Sí, de partida solo de memoria. Le vamos a nombrar una fracción muy pequeña de los personajes que llevan rango militar en el nombre. Sí, y algunos sí derivan de otros que sí podían serlo, porque por ejemplo, Major Victory, Van Sastro, sí era militar. Y avanzó más que el Capitán América, llegó hasta mayor. Okay. Ventajas de vida en el futuro. Última pregunta antes de comentar algo, Beto. Ok, esta le corresponde a Arturo López. ¿Qué opinión tienen del Nightwing de Dixon? ¿Lo recomiendan? No recuerdo que Richard Nixon escribiera Nightwing, Beto. Dixon. Ah, verdad, Nixon. Dixon. Lo hemos comentado un par de veces ya con Beto el tema de Nightwing y hemos hablado de que en general nos parece una serie que ha tenido buenas historias a lo largo de toda su publicación. Así que eso incluye a Chuck Dixon. Sí, que Chuck Dixon puede ser una persona odiosa, pero dentro del limitado rango de lo que hace, lo hace muy bien. Sí. Ahí sí es algo que no le podemos criticar. Yo diría que la serie de Chuck Dixon fue bien entretenida hasta que se fue Chuck Dixon y después siguió siendo entretenida con otros escritores, así que... Ayuda mucho al personaje. No tengo nada malo que decir. O escritoras. Sí, Devin Grayson hizo un buen trabajo, Gay Simon hizo un buen trabajo. Entonces creo que el personaje de Nightwing es lo bastante fuerte y redondo como para aguantar cualquier cosa. Pero en general Dixon hizo cosas de menos entretenidas. Nunca hizo nada que puede decir que es una mala historia. Sí, yo diría que hacia el final de su etapa se acercó un poco al tono de historias que se ven en Daredevil. Y tal vez eso no haya sido del todo una buena decisión, pero no estaban mal escritas. Que es distinto. Sí, que había que recordar que él es muy fan de escribir ficción militar, entonces me imagino que tenía la idea de hacer algo un poquito más rudo, más subido de tono, y ese es el tema, que el personaje de Dick no se presta para ello. Sí, bueno, es que como pequeña o mini aclaración, el concepto de la creación de Nightwing, que es de, hasta donde yo sé, es de Chuck Dixon, es que Nightwing se va a Bloodhaven, o Bloodhaven, no sé cómo se pronuncia, creo que es Bloodhaven. Blood. Que es la ciudad hermana, que la crearon para la serie, la ciudad hermana de Gotham, pero que es el doble de corrupta. Tiene la mitad de la riqueza, el doble de corrupta y tres veces más delincuencia. Entonces, fuera de Hub City, que es realmente el infierno sobre la tierra, de acuerdo al al legendario del universo DC, no hay una ciudad peor donde vivir. Y ahí es donde Nightwing trata de encender una vela de esperanza, por decirlo de alguna forma, como la que apagaron ayer en Chile. Entonces, el personaje parte de esa forma. De hecho, una de las cosas que hace en la época de Chuck Dixon es que Nightwing decide ser policía y tratar de combatir tanto la corrupción desde el interior de la policía, siendo policía, y por fuera combatirla como un vigilante. Y eventualmente empiezan a pasar cosas, todas vinculadas con un personaje que está apareciendo en la serie actual también, hasta donde yo sé que es Blockbuster. Y también aparece otro personaje que era, ¿cómo se llamaba? Tarántula, que empiezan a enredar las cosas. Entonces, creo que es interesante, pero puede que como fan del personaje ese tipo de historias no te gusten del todo, sin que sean malas. Sí, sí, eso. Ok, Beto, hora de que comentemos algo. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Qué viste o qué leíste esta semana? Vi dos cosas, pero creo que debemos partir, si es que lo viste tú también, por Los Anillos del Poder, The Rings of Power, la nueva serie de Amazon Prime, ambientada en el universo del Señor de los Anillos. No sé si tuviste la oportunidad de ver los dos primeros episodios que se liberaron el pasado viernes 2 de septiembre. Sí, sí, ya los vi. Ok, Beto, ¿qué te parecieron? ¿Qué opinas? En general me gustó. Creo que el ritmo es un poquito lento, pues, porque equivale a un prólogo, ¿no? Sí, no, pero bueno, o sea, vamos, la narrativa de Tolkien en realidad se presta a esa clase de cosas, porque incluso si me preguntas, aunque no está adaptando una historia en específico, porque de hecho están tomando muchos pedazos de la mitología que está ahí y acomodándolos de otra manera, hasta cierto punto es como si estuvieras viendo un fanfiction de la Tierra Media. Me parece que está hecho en un tono que suena a que tú dices, ah, caray, esto no lo encontraron en los libros de Tolkien, ¿de dónde lo sacaron? Si está escrito en el mismo tono y si es una narrativa semilenta, o sea, hay que reconocerlo que en general, si lees los libros de Señor de los Anillos, los primeros capítulos tienen esa misma narrativa semilenta. Ya hasta una vez que planteas conflicto y demás, empieza a haber algo de acción. Entonces yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Ahorita te están presentando personajes, mostrando situaciones, te estás entendiendo cuál es el estado de la Tierra Media en este momento, y más adelante sí vamos a tener un poquito de acción, ¿no? Ya el segundo episodio ya cierra ahí con el posible regreso de los orcos y demás, así es de que seguramente va a tomar un poquito más de ritmo, pero con ese apunte que es un inicio lento, pero insisto, es el prólogo, no hay forma de que eso lo aceleres, porque cuando aceleras un prólogo generalmente terminas por hacer las cosas de forma atropellada y eso nunca sale bien. Entonces en ese sentido me parece que empieza bien, y hay que recordar aparte que la diferencia entre Prime Video y otras empresas de streaming es el dinero que tienen para fundarlo, porque tienen forma de sacar dinero de otras partes para inyectarlo aquí. Y ya sabemos que es una serie carísima, pero que supuestamente ya hay un compromiso para hacer 5 temporadas. Entonces, en teoría, tiene que haber un plan a largo plazo que yo creo que va a funcionar. El diseño de producción me parece maravilloso. Está increíble el trabajo que han hecho diseñando las ciudades y demás. Incluso te das cuenta cómo ha cambiado la tecnología en los últimos 20 años, con la facilidad que tienen de ahora sí mostrarte la diferencia en tamaño entre los elfos, humanos, enanos y hobbits, sin tener que recurrir a ángulos bizarros de cámaras o a tener plataformas en el set. Entonces, en general, me parece que está bastante bien. Y es apenas el principio, pero creo que pinta para ser una muy buena serie. Ok, yo estoy de acuerdo en todo lo que tiene que ver con la calidad de la producción de la serie. Creo que la serie se ve excelente, realmente muy, muy, muy bonita. Tal vez lo único que no me convence del todo es la iluminación. Pero en términos de diseño de producción, maquillaje, efectos especiales, creo que se nota la cantidad casi inconcebible de dinero que le metieron a la serie. Porque cuesta entender el grado de la inversión que hicieron acá. Cuesta, por lo menos a mí me cuesta entender de qué manera se recupera, pero en fin, supongo que obviamente tiene que haber gente mucho más experta en el tema, que sabe cómo lo va a hacer o que tiene una idea de cómo lo va a hacer, y creo que el universo de Tolkien obviamente que lo permite. O sea, tenemos el antecedente de 3 películas que recaudaron 3.000 millones de dólares por lo bajo, y otras tres películas bastante más malas que recaudaron casi lo mismo. Así que el potencial existe. Ahora, la serie en sí, creo que estoy de acuerdo en que tiene aspectos bastante positivos, pero por otro lado encuentro que el desarrollo es muy muy lento. Más que nada me ha resultado, creo que la sensación de lentitud que me genera, más que por impaciencia, es por un tema de la cantidad de personajes que intervienen en la narrativa, porque al ser una historia coral, tiene 2 horas de introducción donde cada personaje tiene, no sé, 5 o 10 minutos, o no cada personaje, pero cada parte de la historia tiene 5, 10, máximo 20 minutos de desarrollo. Así que no es mucho lo que te has enterado a estas alturas. Y mucho de esto tiene que ver con, no sé, podrían haberle puesto presagio o... sí, presagio. Alguna otra forma adivinatoria de ver el futuro, porque es muy majadero en el tema de que están pasando cosas raras y que se acerca un cambio en el horizonte. Me comentaban que los derechos que tiene Prime Video se extienden únicamente a los apéndices de Tolkien, que yo sinceramente no los he leído. Pero eso me preocupa un poco porque mi expectativa acá, lo que me interesaba ver, era el Akalabet. Que para el que no tenga idea de qué estoy hablando, dentro del Silmarillion, de las muchas historias que se cuentan, que algunas son de la primera era y otras o de la primera edad, otras son de la segunda edad y creo que hay una de la tercera edad, pero en general se centra en la primera y segunda edad del universo de Tierra Media, en la que la Calabet es una de las historias más importantes de la segunda edad, donde el reino de Númenor es destruido por el ibris de los del rey de los Númenóreanos, influido por Anatar, que es una de las encarnaciones de, o la más importante de la segunda era, de Sauron, que es el enemigo, la forma en la que Sauron se disfraza y se infiltra en Númenor porque le temía a los Númenóreanos y al poder de los Númenóreanos para destruirlo. Así que esa historia, que es bastante interesante y que es narrada... Es que es la corrupción del reino, yo diría que tal vez podría hasta cierto punto asimilarse a la caída del Imperio Romano. Al parecer no es algo que puedan desarrollar dentro de esta serie, así que me causa curiosidad que estén un poco... Bueno, uno que lo ha leído anticipe que para allá van, pero al parecer no sea así. Sí, el tema es que más allá de lo que tengan derechos, pueden usar el material de esas historias mientras no tomen líneas argumentales directas. Entonces, y por eso mencionan los Silmariles, por ejemplo, pese a que se supone que no pueden hacer nada con el Silmarillion. Pero sí, es un tema que va a poner algunas trabas. Yo creo que por eso es este enfoque que, insisto, de repente se siente como si fuera un fanfiction, pero tiene una razón de ser, ¿no? O sea, no es de gratis, es de... Tenemos... para adaptar este material, podemos hacer referencias a otros sucesos, pero hay algunas cosas que no podemos contar, entonces yo sí le tengo fe, le voy a dar el beneficio de la duda. Hay mucha gente talentosa involucrada y detrás de cámaras de esto. Por ejemplo, estos dos primeros episodios fueron dirigidos por Juan Antonio Bayona, que me parece que es un director bastante bueno. El tema de la iluminación, no sé, creo que tiene un poquito que ver con que creo que está filmado como si fuera para cine. Entonces, sí. Al no tener esta ventaja de una pantalla gigante en aquel grano reventado con esa luz difusa y crea un efecto bastante atractivo, creo que en pantalla chica sí se reduce el tema. Pero, se ve pero muy falsa, pero creo que también tiene ese afán como de crear un aire de fantástico. Ser sí. Pero sí, no me gusta del todo, eso puedo decir. Pero insisto, es algo que se ve mejor en cine. Por el tamaño de la pantalla y las cosas que te permiten. También, si ustedes son de los que tienen esta función del smooth para las imágenes, pues es algo que generalmente le da toda la torre, cualquier cosa que haya hecho el director de fotografía de cualquier serie o película, entonces es algo que deberían quitarle a su televisión si es cuando que se encuentran puede. El modo cuando de hacer se los puede. Menos. Cuando se puede, porque hay algunos televisores que es bastante más complejo, pero si buscas tutoriales en internet probablemente encontrarás algo. Que ahorita el que trae una campaña con eso es Tom Cruise, que está posté videos desde el set y con amigos diciendo, por favor, no le pongan esto mientras estén viendo películas. A lo mejor en la televisión no se nota, pero esto estás viendo una película y de repente se ve como si estás viendo una telenovela. Se ve muy feo, no lo hagan. Busquen en Google, es su amigo. Pregúntenle a Google cómo apagarlo en su modelo de televisión. Es algo que me causó cierta gracia, que creo que fue desde el set de Top Gun Maverick, ¿no? Christopher McQuarrie y Tom Cruise, por favor, no lo usen, se ve muy feo. Y echa a perder el trabajo del cinematógrafo. Sí, que es muy importante. Sí. Pero bueno, yo diría que se nota principalmente cuando te tratan de ambientar algo que nunca se había visto, porque solamente había sido una referencia. ¿Cómo se llama el lugar, Beto? Se me olvida. ¿Cuál? Cuando están en la primera era y muestran a Galadriel pequeña que está ahí bajo la luz de los árboles. En Valinor. En Valinor. Que es en la tierra. Bueno, de la forma en la que se cuenta, a veces es el paraíso, a veces es la tierra prometida. Pero tiene su. No es exactamente eso, de todas formas, pero es lo más equivalente posible. Es Avalon. Es todas las tierras prometidas de la ficción convertidas en una misma. Sí. Bajo el tema de ficción de Augusto Toñi, que era unificar muchos mitos y tratar de darles un origen común, que es lo que hace. Que por eso muchos dicen, ay, es que esta es como una Europa prehistórica. ¿Por qué lo es? Pero con tabaco y papas. Claro. Pero no debe haber negros, porque se ven feos y todo el que no los quería. Ah, no, cuando hay negros y mujeres, tú sabes que la gente se enoja. Pero es absurdo. ¿Alguna vez has visto la descripción de los Harfoots en los libros? Lo leí hoy día, justamente, lo vi en Twitter. Brown skin. ¿Cómo sales con las divisas? Por ahí vi a alguien que estaba tan defendiendo. No, no, no, es que eso no se refiere a gente negra o de color. Se refiere a gente blanca que pasa mucho tiempo bajo el sol. Eso se ven rojos, Siria. Se llama bronceados. Sí. No, pero decía que los trabajadores. Y decía, los ingleses cuando pasan mucho tiempo en el sol, se les tuesta la piel. Y le respondieron muchos ingleses, yo vivo en Inglaterra y trabajo bajo el sol y cuando me asoleo mucho me veo rojo, imbécil. Jamás me he visto café. Sí, bueno, Beto, no hay mucho que hacer con esa gente, ¿qué puede decir uno? Sí. Es sí, realmente es una cosa bien, bien especial a propósito de lo que pasó en Chile ayer. Sí, que el fin de semana creo que Neil Gaiman se tomó un descanso de estar lidiando con trolls de Sandman. Ajá. Para ir a lidiar con trolls del Señor de los Anillos. Porque, mira, yo encuentro que el legendario de Tolkien, y esto lo hemos conversado muchas veces, pasa mucho que hay obras antiguas que son pasivamente racistas, porque incorporan ideas que para la percepción moderna son racistas, pero que no eran percibidas de forma racista en el momento en que fueron creadas. No significa que eso esté bien, pero no es la misma intención ser racista porque quiere ser racista que porque es lo normal. Entonces, creo que sí hay cosas bien que se pueden leer muy racistas, como muy racistas dentro del universo de Tolkien. Específicamente está el tema de que todas las razas que son aliadas de Sauron pueden ser descritas como árabes, africanos, etc. Entonces, es bien molesto y yo creo que hasta chocante para mucha gente que se pueda ver así, porque hay obviamente un cariño especial por los personajes de Tolkien, hay un tema moral fuerte en el legendario de Tolkien, que uno como lector de Tolkien no, la primera sensación o la primera actitud no va a ser admitir, ah sí, esto se puede leer como racista, va a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Es imposible que esto sea racista. Si lo lees de cierta forma, sobre todo por alguien que le afecte directamente, sí, no significa que ni tú ni la otra persona tengan razón, pero ¿qué sentido tiene ofender gratuitamente solo porque tú quieres que todos los elfos sean rubios? Que tengan los elfos rubios y los elfos de pelo negro. Porque claramente Tolkien dijo que había unos elfos que eran los más bacanes, que eran los rubios, y los otros que eran medios indómitos, que son los de pelo negro. Porque claramente empieza a hacer análisis de raza, entonces eso es súper... Siempre fue malo. Pero ahora está particularmente claro lo malo que es. Entonces, no es esa probablemente la intención que tenía Tolkien en su momento. Pero es la lectura que obviamente le tienes que dar al legendario de Tolkien actualmente. Entonces, me parece una opción súper legítima desprenderte de esos problemas. Porque son no tiene ningún sentido sostenerlos. ¿Para qué vas a trincherarte en defender la pureza de los elfos rubios, porque sí, ¿a quién le importa a estas alturas? Que ahí en el tema con Tolkien es donde entra lo que se conoce como el racismo sistémico, ¿no? Claro. No es que él fuera racista, sino que muchas cosas que él veía normales a la luz actual son actitudes racistas. Y él realmente no tiene esa intención. Y eso de que sea, no, es que si Tolkien vivía en Inglaterra, ¿cómo iba a poner gente negra? O sea, ¿qué te hace pensar que en el siglo XX no había negros en Inglaterra cuando hay documentación de que hace 10.000 años había negros en Inglaterra? Y la otra que se les está olvidando, que es muy importante, Tolkien nació en Sudáfrica. No me vengas con que Tolkien no sabía que había gente negra. Esa es la defensa más absurda de tu racismo que se te puede ocurrir. O sea, infórmate tantito. Sí. En todo caso, es fea la cosa y... ¿Cuál es tu actitud? ¿Quieres mantener el racismo dentro de la obra? ¿En serio es este argumento? Ahí es... ¿De veras? Habiendo tantos temas importantes que existen en el mundo, ¿esta es la colina donde quieres venir a morir? ¿Esta es tu última batalla? ¿Aquí vas a plantar tu bandera? Sí. Wow. ¿En serio? Wow. Pero bueno. Allá tú. Si es que te estamos hablando. En fin, no me parece un tema siquiera que valga la pena comentar demasiado más allá de decir que no estamos de acuerdo. Y en la historia en sí, no soy... Bueno, sé bastante de la mitología de Tolkien, pero tampoco soy un experto. Entonces, hay cosas que me llaman la atención, especialmente el personaje este Meteor Man que le han puesto, que es el que cae en el meteoro, obviamente. ¿Por qué? Porque no se me ocurre quién puede ser. Yo porque sé de idea que es un mago, pero no tengo idea quién sea. Yo sé de idea que es un mago, pero no sé quién sea. Sí, porque técnicamente los magos, puede haber otro, pero los magos son 5, de los cuales conocemos a 3. Hay 2 que apenas son mencionados por Tolkien, no se elabora mucho qué pasó con ellos. Y la conclusión es simplemente que... O sea, no la conclusión, sino que los personajes llegan a Tierra Media en la tercera edad, punto. No están antes, estamos en este momento en la segunda edad, en una época que debe ser aproximadamente 2/3 de la segunda edad, que es una de las, creo que es la más larga, si mal no recuerdo. Es la más larga. Son 4.000 o 5.000 años. Y la caída de Númenor es el último tercio de la segunda edad, porque en la caída de Númenor y unos, no sé, 200 años después es la última alianza, ¿no? Algo así. Estoy yendo muy, muy de memoria, muy general. Entonces, a esa altura del desarrollo de la historia, los personajes no... Los magos no existían dentro del universo de Tolkien de Tierra Media. Pero puede ser otro personaje. Así que vamos a ver cómo lo desarrollan. Sí, porque vamos, insisto, van a tomarse muchas libertades. Pero al menos todas las libertades que se han tomado hasta ahora han sido en un tono completamente tolkienesco, insisto. Y si lo ves como una fanfiction, es una fanfiction hecha por profesionales que saben de lo que están hablando. Y que además les gustan las películas de Peter Jackson, porque sin ser una copia de Peter Jackson, toman varios elementos como para que se entienda que están dentro del mismo universo. O sea, no hay aquí un deseo de romper completamente con las interpretaciones pasadas de la misma historia. Creo sí, que había que recordar que Jackson contrató como diseñadores de producción a los artistas más famosos por haber ilustrado los libros de Tolkien, ¿no? Empezando por John Lee, que es quizás el artista más famoso de la Tierra Media y fue el responsable de mucha de la apariencia visual de las películas. Entonces, si no está roto y esa es la versión clásica que todo el mundo ubica, ¿para qué le mueves? Sí, justamente. Y yo agradezco mucho eso porque me gusta mucho el aspecto visual de las películas. O sea, incluso cuando ves a los orcos, que los orcos hay muchas descripciones distintas y dibujos distintos de los orcos, pero cuando los ves son claramente reconocibles como los mismos orcos de las películas de Peter Jackson, sin que sean exactamente los mismos orcos de las películas de Peter Jackson. Creo que eso es muy difícil de conseguir y está absolutamente bien logrado. Así que eso, yo pienso que la historia se está desarrollando demasiado lento. Me da un poco de ansiedad. Van 2 capítulos de 1 hora que hasta cierto punto se me hicieron un poco largos. Pero más allá de eso, me han gustado los actores también. Me gustó, ¿cómo se llama? Morfydd Clark, la Galadriel joven. La chica que hace Galadriel, sí. Me gustó bastante más que el que está haciendo de Elrond joven. Que creo que, no sé. No. Es que ha aparecido poco y realmente no ves ecos de lo que esperas ver de Elrond, ¿no? En el caso de Galadriel sí hay esta mezcla de alguien que entiendes que es alguien de carácter fuerte y decidido, y combinado con hasta cierto punto una apariencia inocente. En el caso de Elrond, tú esperas ver a alguien más ecuánime, más serio y consciente de lo que está haciendo siempre, y aquí la idea de que es joven de repente como que te brinca un poquito con lo que tú identificas con Elrond. Entonces, no sé, yo le quiero dar más tiempo. Me parece que la actuación está bien, la caracterización sí hace un poquito de ruido, pero más que otra cosa, porque lo incluso en las historias lo que hay de Elrond joven es muy poco como para poder saber exactamente qué es lo que están haciendo con el personaje. Sí, yo diría que en este caso hay un problema que no es culpa de nadie más que el hecho de que uno tiene, o yo tengo un apego fuerte con la interpretación que hizo Hugo Weaving, que en su momento me parecía raro que lo nombraran como Elrond, pero con el paso del tiempo me parece indudable que Hugo Weaving es Elrond. Y este actor es bien distinto, y de hecho ni siquiera intentó parecerse un poco ni al tono, ni a las posturas, ni nada de lo que hace Hugo Weaving con el personaje. Técnicamente tiene poco menos de... La diferencia es de poco más de 10 años respecto de la edad que tenía Hugo Weaving cuando hizo El Señor de los Anillos, que creo que eran 39, 40 años, algo así. Y este actor tiene poco menos de 30. Así que asumamos que los elfos envejecen algo así como 10 años humanos cada 5.000 años de Tierra Media, algo así. Y te da más o menos la edad que tendrían comparativamente los personajes. Galadriel también es algo así como 10 años menor que Cate Blanchett cuando hizo El Señor de los Anillos. Así que no creo que está bastante bien. Solo que, y tal vez esto no es culpa de la serie... Por el hecho de ser fan de la mitología del legendario de Tolkien, estoy ahí tratando de adivinar quién podría ser. Obviamente que estamos todos buscando a quién es Anatar. Y eso va a ser difícil de sacárselo de la cabeza. Pero bueno, en algún momento se irá a descubrir a medida que se vaya desarrollando la serie. El tema será cómo encontrar tanto los apéndices, cómo inventar tantas cosas que logren mantener la atención por 5 temporadas. Sin hacer referencia directa a los acontecimientos que uno conoce dentro de la historia. Es que puede ser referencia directa, pero no repetir los puntos. O sea, lo puedes mencionar. Entonces, yo creo que ahí también van a apostar un poquito al nivel de compromiso del fan. Entonces, no creo que vaya a ser tanto problema, pero se va a quedar. Les fue bastante bien de entrada. En las primeras 24 horas, 25 millones de vistas. Creo que es un buen inicio. Aunque ya por ahí también me encontré un comentario: ¿qué? Si tan solo México tiene 120 millones de habitantes, ¿cómo pueden decir que 25 millones de audiencia es un éxito? Sí, claro, porque las películas las van a ver 300 millones de personas. Sí es. Digo, no sé, a veces creo que hay gente que cuando contrata su wifi entrega el cerebro a cambio de, y eso no está bien. No sé si lo tuvo alguna vez, Beto. No sé si lo tuvo alguna vez. No, a lo mejor lo tuvo, como no sabía para qué servía, pues lo entregó, total. Si no me sirve para nada, ¿para qué lo quiero? Se lo entregó en un dólar a Milhouse. Y lo peor de todo es que no hemos notado la diferencia. Ok, Beto, sigamos respondiendo preguntas, a ver si alcanzamos a responder toda esta semana. Ok, ¿y dónde nos quedamos? Estábamos con lo del Nightwing de Dixon, fue lo último, ¿verdad? Sí. Entonces sigue Eliezer. Hay un cómic, más bien un número unitario de la serie Better Call Saul titulado Client Development. ¿Lo han leído? No. No. Y el mismo Eliezer. Durante Flashpoint se publicó una serie titulada The Outsider. Fue interesante. ¿Saben si tiene algún referente previo o solo siguió para el evento? No leí ningún spin-off de Flashpoint, no tengo idea. The Outsider es algo así como, si mal no recuerdo, es la versión malévola de Alfred Pennyworth. Y es un personaje que viene de las Silver Age, creo que tuvo algunas apariciones anteriores, y hicieron un par de cosas con él en Flashpoint. Pero al igual que todo lo demás de Flashpoint, muchas gracias por participar. Ok, pues es que realmente no sé quién podría querer sumirse en la mitología de Flashpoint, es una historia tan mala. Ah, sí, yo tengo que decirle algo a Eliezer, Beto. No sé si estarás de acuerdo. Nos dejó una pregunta sobre el guionista de Chile y Alan Moore la semana pasada. Y ahora me dijo que era un chiste. Y yo le dije, no entendí tu chiste y no entiendo tu explicación. Que la explicación, sí. La verdad, creo que no dijo nada. Sí, lo vi en Discord, yo tampoco lo entendí. Y el chiste tampoco. No sonaba a chiste. No, de hecho, entonces, ni siquiera pusiste algo así. Ya que no estás hablando, estás escribiendo, lo mínimo es que pongas comillas las cosas que no dices, ¿en serio? Y poner un emoji de sonrisa al final, un guiño, qué sé yo. Algo así. Sea. Wink, wink, no sé. Pero la verdad es que se entendió como una pregunta seria, así como tratar de compararlo con la industria chilena. Por lo menos así lo entendí yo. Y cuando me dices aquí, cuando pregunté respecto del guionista de Chile, era un chiste respecto de que el guionista es la contingencia asombrosa. Beto, ¿qué es la contingencia asombrosa? No tengo idea. Esto dado porque estamos en una época de elecciones y día a día surgen noticias que te dejan impresionado. Bueno, eso, era una broma. Tampoco sé a qué noticias te refieres exactamente. Así que eso, por si acaso, Eliezer, para que termines de explicar tu idea, si nos explicas el chiste a lo mejor nos reímos. Sí, lo que tú dices de Outsider, yo no sabía que era de lo de Alfred, no es que sea una versión oscura, ¿no? Se supone que fue que le había dado radiación y se convirtió en un villano, no me acordaba que se llamaba The Outsider, fíjate. No, digo, sí, ese es el que te refieres, ¿no? Que era una versión malvada, sí. Eso fue en la época en la que habían retirado a Alfred de los cómics, y que fue más o menos lo mismo que en la que apareció la serie de televisión, y que fue como respuesta a las críticas de que hay que hacer tres hombres viviendo solos, por eso vamos a meter a la tía Harriet para que los cuide y no hagan cochinadas. En los cómics se hicieron de Alfred, aparentemente estaba muerto, y luego resultó que no, que nada más se había visto expuesto a la radiación y se había convertido en un ser mutado y malvado. No me acordaba que era de Outsider. Ese justamente. ¿Qué más, Beto? Y allá fue donde se fue a escarbar Geoff Johns. Qué ocio, de veras, qué ocio. Beto, si no sé si Geoff Johns hizo algo de eso. Ok. Tienes que entender que parte de Flashpoint era, ustedes hagan cosas, yo voy a hacer mi historia, voy a decir que las otras cosas son consecuencias, ustedes inventen lo que quieran. Y alguien escarbó The Outsider, porque The Outsider no aparece hasta donde yo recuerdo en Flashpoint, en la historia principal. Que es lo que pasa, que le empecé a leer y no cabe. Es lo que pasa con gran parte de las miniseries, no tienen ninguna importancia con el evento central, que al final es Barry Allen y Batman Thomas Wayne. Sí. El mismo Eliezer dice, escuché por ahí que los cómics de Batman, en particular el Cómo se ve Gotham, fueron influenciados por Anton Force, productor de la película de Batman de 1989 de Tim Burton. ¿Saben algo al respecto? Le respondí por allá que lo comentamos hace algunas semanas cuando estábamos hablando de Dark Knight Return, de Legends of the Dark Knight, porque en el arco de Destroyer se usaron algunos de los diseños de producción de Anton Force en las portadas, como si fuera el fondo de las mismas, y a partir de esa época se empezó a usar como referencia el trabajo que él hizo de diseño en Gotham en los cómics. Pero la aclaración, Anton Force no es el productor de la película, es un diseñador, él es un artista gráfico, o más bien era, porque ya falleció, y no era el productor, era el diseñador de producción. De hecho, sí, falleció, ya lo habíamos comentado, antes de que se publicara Destroyer, un poco después. No fue por ahí. No, antes de que se publicara Destroyer, muy poco después de que se estrenó la película, fue, sí, a inicios de los 92, 90 y algo. Sí. Y sí, lo que dice Beto, tal cual. Y la influencia es más que nada visual, porque es para el momento en el que apareció, y creo que esto lo tienes que tener claro por todo lo que se vio después, pero para el momento en que apareció el Batman de Tim Burton, al menos visualmente, si es que no te gusta la película como historia, es bien, bien llamativa. Si sigues la trayectoria de Tim Burton, la verdad es que no es una cosa muy extraña. Pero la importancia de la película, la plata que se invirtió, los actores involucrados, el ser un éxito de taquilla muy grande en su momento, hacen que haya llamado mucho la atención esta Gotham que describe Tim Burton, que... Ah, sí, bueno, de entrada por visualmente se veía como algo más serio, aunque cuando ves la película ahora dices, esto se parece bastante al Batman de los 60. Hay más muertos, pero sí, se no, parece. Que en realidad creo que siempre ha existido una percepción de Tim Burton como oscuro, pero creo que no les queda, no les termina de caer la idea de que en realidad es hasta cierto punto camp, pero pasado por un filtro gótico medio extraño. Entonces sí tiene una estética muy particular. Sí, es como un camp, emo camp, algo así. Algo así. No, no, no sé si emo, yo prosigue gótico, porque no, no me parece tampoco tan deprimente. Entonces, es extraño. Sí, que es una de las definiciones que aplican cuando hablas de Tim Burton. Casi siempre. Y después de eso tenemos a Tío Koi que dice, ¿han leído The Incal? ¿Qué opinan? ¿Lo recomiendan? No lo leí entero. Recomendarlo, todo el mundo lo recomienda, así que ¿por qué no? La historia es bastante extraña, pero no es mala. Digo, es Jodorowsky, lo cual es generalmente un volado y pues agárrate a ver de cómo te toca. Pero al menos visualmente hablando es impactante. Entonces, si existe una razón para que quieras ir a leer el Incal, es por el arte de Moebius. Y eso lo vale. Puedes no leerlo y de todos modos va a ser una experiencia que te va a dejar mucho. O sea, el trabajo de Moebius, en particular en la época en la que hizo esto, yo creo que fue uno de sus mejores momentos, y no es que alguna vez haya tenido momentos bajos, pero tan solo visualmente yo creo que es algo que vale muchísimo la pena, más allá de por dónde vayas. Si lo que dices de entera, pues es que hay que recordar que en realidad de Incal pues fue una historia publicada a finales de los 80, si no mal recuerdo, a la que después le hicieron una precuela y una secuela, que son Before the Incal y el último Incal o Final Incal, creo que se llama en inglés. Entonces sí es una historia un poquito complicada, pero por lo menos por el arte vale mucho la pena. Yo sí lo recomiendo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de JJ2049. ¿Han tenido la oportunidad de leer Spider-Man Black and Blue and Red All Over? No. ¿O lo ve? Sí. Así se llama. Black and Blue and Red All Over. Ok. O sea, blanco y azul y rojo por todas partes. No, sí, sí entendí. Sí, así se llama. Es un especial. Y no recuerdo cuántas páginas, yo creo que eran unas 48, 64 páginas, una historia relativamente corta. La historia me gustó a secas, recuerdo que no me gustó fue el arte. Lo escribe Jim Kruger y no me acuerdo quién es el artista, porque aparte fue de esos cómics que te sientes traicionado después de que lo compras, porque tiene una muy bonita portada de Yaya Anacleto, y llegas a tu casa, sacas el cómic de la bolsa, lo abres y dices, ¿qué? Esto no se parece a la portada. Entonces, sí es uno de esos artes disparejos. True Johnson. Ok, no me suena el nombre de alguna otra parte, pero recuerdo que eso fue en mayor, pero la historia me gusta porque es más como una exploración de todo lo que es Spider-Man a nivel temático, que esto parte salió en la época en la que la tía May conocía el secreto, entonces parte con una conversación entre Peter y su tía, que le está contando que tiene pesadillas en las que se imagina en una prisión rodeado de criminales, pero lo que más le preocupa es que no sabe de qué lado de las rejas está. Y a partir de ahí empieza con toda una exploración psicológica de lo que es Spider-Man. Como bueno, entonces en ese aspecto me parece que es un cómic que vale la pena, no es ninguna maravilla, pero creo que está muy bien escrito. Jim Kruger es uno de esos escritores que no sé por qué nunca pudo hallar la consistencia en su carrera para ser una figura más reconocida. El cómic se deja leer, pero el arte sí no me gustó nadita, y recuerdo que eso hizo que la experiencia no resultara tan agradable. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después eso tenemos de Eliezer. ¿Qué opinan de DC Universe Decisions? ¿Será este el especial cuando salió presidente Lex Luthor? No tengo idea. No me suena. No, a ver. Podría ser, pero... No, esto es posterior. Dice aquí, 2008, una miniserie de 4 partes que se centra en los aspectos políticos de varios personajes de DC, que revela sus orientaciones políticas. Déjame adivinar, Guy Gardner es republicano. Ok. Varios personajes de los mitos de Superman han sido definidos en términos de sus orientaciones políticas. Los candidatos en la elección, aunque están alineados a distintos partidos políticos, son ficticios. Se revela que Lois Lane es una es conservadora en una conversación privada con Superman. Se revela que Power Girl votaría por los republicanos. Y la inclinación política de Superman no es revelada. Ok, o sea, aprovechando la efervescencia política de la elección de Obama, sacaron una miniserie donde queríamos enterarnos de las opciones políticas de los personajes de ficción. Suena como algo que no quiero leer, Beto. Sí, no, a mí igual. Además, ahí es eso de que Power Girl votaría por los republicanos. O sea, que Kara resultó una Karen. ¿Y Lois Lane conservadora? Por favor. ¿En qué planeta? No, a lo más moderada, pero no. No, conservadora no. Centrista, si acaso. Y si acaso, porque sí la veo más como alguien completamente liberal y de izquierda. Sí. Por último, liberal de derecha, pero no conservadora. Para nada. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y pues según yo ya casi acabamos con las preguntas. La única otra que veo aquí es de Arturo López. ¿Hay adaptaciones a cómics de Lord of the Rings? Que yo sepa, no. ¿Tú sabes de algo, Beto? Según yo, jamás han adaptado a Lord of the Rings. Han adaptado partes, algunas de las historias cortas y demás, y la historia más larga en cómic debe ser la adaptación de Hobbit, y Charles Dixon y Dave Wenzel. Porque aparte, recuerdo que yo cuando me hice de esa historia, esto fue lo que se publicó a través de Eclipse como una miniserie, no, casi finales de los 90, poco antes de la quiebra de Eclipse, ha sido por ahí del 89, si no es que inicio del 90, fue una miniserie de 3 números, y que eran extraños, yo como unas 60 páginas cada uno o algo así, que es un cómic pintado. David Wenzel, si a lo mejor alguien lo ubica por la historia que ya he comentado por aquí de Wizard's Tale, de Kurt Busiek, el artista que pintó esta adaptación, la adaptación fue hecha por Charles Dixon, que no sé por qué aparece así su nombre antes de que le dijeran Chuck, no sé, porque según yo en aquel entonces ya firmaba como Chuck Dixon. A lo mejor se la dio entonces... de literato en esta sí, publicación, sí, dijo, aquí tengo que ser Charles. Esto va dirigido a gente que lee libros de verdad, entonces aquí voy a usar mi nombre completo, Charles Dixon. Y este cómic, yo sabía que existía. Aunque debiera usar mi otro nombre, que mi otro apodo que podría ser Dick, aquí voy a usar Charles. Digo, yo este cómic sabía de su existencia, pero fue hasta por ahí como de 2000, 2001 me imagino, que salió una colección, que aparte la publica una de las editoriales de cómics y de las grandes, pero no me acuerdo quién es, Harper o Del Rey, alguna de esas, sacó un TP. Y ese TP es el que yo tengo, fue como me hice de esta historia, y fue donde conocí a David Wenzel, que después, poco después de eso, fue cuando apareció también The Wizard's Tale, con Kurt Busiek. Que insisto, esa ya la he comentado por acá, y hay una recomendación de la Comicteca también dedicada eso a mismo, esa novela gráfica. Eso mismo recordaba yo. Entonces, yo de ahí conocí al artista, y la verdad es que es muy bonita la adaptación, es un tomo que vale mucho la pena. Según yo, ese, como es una editorial de verdad, a pesar de que tiene 20 años de haber salido, según yo, ese todavía lo puedes conseguir en librerías en línea, en Amazon y demás, no debe haber problema para encontrarlo. Y se llama algo así como The Hobbit Illustrated Story, algo así le pusieron al tomo. Y lo que no sé es por qué nunca le dieron una seguidilla con The Lord of the Rings, porque según yo nunca hubo ni siquiera un intento. Ahora, si los derechos los tenía Eclipse, había que recordar que Eclipse pues quebró poco después de que publicaron esto, que lo van por ahí del 90, 91. Entonces, si ellos tenían los derechos y no hicieron los procesos para liberarlo, probablemente ahí el tema fue que se quedaron congelados algún tiempo y a nadie le interesó hacerlo. La verdad es que no tengo idea por qué, pero según yo no hay cómics de hace 2 años, a menos que en Europa haya salido algo, pero al menos yo no sé de algo que se haya publicado ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Yo imagino que es posible que la familia de Tolkien no haya querido que salga en versión de cómic. Es posible. Porque dado que le costó tanto dinero comprar solo los apéndices a Amazon. No, es que el tema ahí es que los derechos estaban en posesión de alguien más. O sea, no estaban ellos negociando con lo que se llama como de Tolkien Estate. No estaban negociando con ellos. Como los derechos los habían comprado otros estudios, lo que pasa es que por ahí ha habido renovaciones. Entonces, la idea es, ¿quieres los derechos? Los derechos yo los tengo. Te van a costar esto. Es como esa gente que secuestra los dominios de Internet para que las compañías que quieren usar su propio nombre en línea les tengan que comprar. Eso es lo que alguien, al parecer, está haciendo con los derechos del Señor de los Anillos. Lo que hicieron con comicverso.com en su momento, Beto. En su momento, exactamente. La razón por la que dejamos de ser .com es que tú lo dejaste de renovar y alguien lo secuestró. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Ya te va a costar esto. Entonces, sí, yo lo compré en $10 y cuando lo perdí me lo querían revender en 100. Eventualmente alguien más lo compró, porque no son esas personas las que lo compraron para no usarlo. Pero sí, ese fue el motivo por el que cuando tuve dinero no lo recuperé, porque dije, $100, mejor me compro .org por $10. Sí. Sí, entonces, según lo que entiendo, es lo que ha pasado con los derechos de Señor de los Anillos, que no, en este momento no están bajo el control de los herederos de Tolkien. Entonces, ese es el tema. Que de todos modos, o sea, no, No, no es cuestión de precio, nada más es de que, ok, yo le pienso invertir mucho a esto, no le voy a meter más dinero, nada más para poder hacer historias que de todos modos ya se adaptaron. Así es, de que ese es el tema por ahí. Pero no, no sé exactamente cuál sea la cuestión con lo de los cómics, no sé por qué. No, yo seguramente, aunque tengo cierto desinterés por las adaptaciones al cómic, pero seguramente en su época habría encontrado los cómics de basados en los libros de Tolkien y nunca los he visto. Sí, no sé si haya cláusulas en alguna parte, algo que impida que se adapte o por qué haya sido, pero según yo jamás había una de esos anillos. Se han adaptado otras cosas relacionadas, pero más allá de este cómic del Hobbit, creo que no hay nada. Ok, Beto, quedaron un par de preguntas que llegaron después de que hicieras el corte. ¿Ah, sí? A propósito, Diego Brisson, que se integró a nuestro Discord desde la resistencia de Twitter. A propósito de los 30 años de Batman de Animated Series, ¿cree que sea la versión del personaje que más lo ayudó a posicionarse como ícono mundial más allá de los cómics? No, yo creo que es la serie de los 60 de Adam West. Sí, hay gente que jamás ha leído un cómic y ubica a Batman por esa serie. Entonces, la de los 60, que aparte es de la edad de oro de la televisión. Que además, ¿no?, se ha repetido infinitamente en todos los horarios. Mucha gente, cuando yo era niño, la daban todos los días. Yo no la, nunca me gustó, pero hay muchísima gente que la vio décadas después de que se estrenara. De la misma forma que a mí sí, por ejemplo, me gustaba Get Smart, el Super Agente 86. La vi mucho tiempo después. Aquí en México, a finales de los 70, principios de los 80, la pasaban todos los días y salía alrededor de la 1 de la tarde. Yo lo recuerdo porque yo salía de la escuela cuando estaba en la primaria. Yo salía a las 12:30 y vivía a 15 minutos de mi casa y era regresar corriendo a mi casa para no perderme Batman. Porque aparte era un bloque que podías ver y todos los días salía Batman y en días salteados salían Superman, El Zorro, Tarzán, Daniel Boone y alguna otra serie, El Avispón Verde. Sí, yo recuerdo el Avispón Verde, pero con Batman. Pero Batman era todos los días y de niño me gustaba mucho. Después en mi adolescencia y temprana adultez le agarré repelús y por mucho tiempo traté de evitar cualquier cosa que tuviera que ver con la serie. Ya después le retomé el gusto ya entendiendo el tono del camp. Pero sí, esa serie, insisto, aparte estamos hablando de que en los 60 fue la época en la que la televisión se convirtió en el medio masivo por excelencia. Entonces, alrededor de todo el mundo, esa es la forma como la mayoría de la gente se enteró de la existencia de Batman y conoció a muchas de las críticas del personaje y de sus villanos. Entonces, eso fue lo que lo posicionó. Sí, ya, todavía ya la gente después, cuando lo que habla vino después fueron del pingüino empieza. Y eso es de la serie de Batman de los 60, porque en ningún otro lado sí lo vas a ver. Sí, dicen pingüino, todo el mundo piensa en Meredith Burgess, no en Danny DeVito. Uh-huh. Es tan simple como eso. Y lo que vino después pues han sido revivals. Entonces la película de Burton pues fue un revival que la volvió a poner en medio de todo y aparte en una época llena de consumismo, y ahí lo que te dio eso sí fue el convertirlo en una presencia permanente en playeras, sacos, corbatas, zapatos, tenis y juguetes, accesorios de oficina, etcétera. Eso fue lo que dejó eso, y más bien lo que dio la serie animada fue presentar al mundo una versión más cercana a lo que era el Batman vigente en los cómics. Pero yo creo que incluso ni a nivel masivo, esa serie animada a los comiqueros nos encanta, pero en el radar de la gente que no está metida en el medio, probablemente vaya detrás de la versión de Burton y detrás de la versión de los 60, que es por mucho la más difundida. Sí, y yo creo que actualmente es el The Dark Knight, que es una película que, más allá de lo que opinemos al respecto, especialmente Beto, fue súper popular y ha recibido muchísimas referencias de toda índole. O sea, el personaje o la versión de Heath Ledger del Joker, por más que sea... ¿Cómo era lo que decías tú, Beto, que era una copia de qué? Es el hermano de mente de Beetlejuice. Sí. Hasta hace lo mismo, es el... De despegarse los labios, es un manerismo de Beetlejuice. Sí, a pesar de eso, es una película súper exitosa y que la gente recuerda mucho. Insisto, si Heath Ledger no se hubiera muerto, esa película sería mucho menos apreciada. Que sé que hay gente que la ha visto recientemente y dice, no, pues no estaba tan buena como yo me acordaba. Bueno, sin embargo, se mueve. Sí. Tío Koi, ¿cuál es su trabajo favorito de Ostrander? Sí. Ok, yo no voy a ir por el que digo que es el mejor, pero sí es mi favorito, que es Martian Manhunter. Eso fue completamente predecible, Esteban. Para ti. Tendría que haber sido presidente de un... Para sorpresa, no, bueno, para quien quiera que tenga algún tiempo escuchándonos. Sí, pero sin orden de preferencia también. Creo que The Spectre es probablemente el mejor, pero Suicide Squad está ahí golpeándose con Spectre. Híjole, es que yo sí soy muy fan del trabajo de Strander, entonces no sé, su Spectre me encanta, pero me gustan también muchos de los cómics independientes. O sea, soy muy fan de, por ejemplo, de Grimjack. Entonces no sé, no me atrevo a decir que es mejor uno que el otro. Su versión de los Heroes for Hire también me gustó bastante. Sí, pero yo diría que es buena, pero está algunos peldaños más abajo. De partida es más una historia de aventura. Parte escrita con Roger Stern también. Y lo otro que me gusta mucho son algunas de las miniseries que hizo de Star Wars. Que durante mucho tiempo fue el escritor de una de las dos series regulares. Knights of the Old Republic, ¿no? Y no necesariamente. No, es que él hizo muchas miniseries y hubo una época en la que había... Había una serie regular que él llegó como hasta el número 50 que lo dibujaba Jan Dulcema. Ajá. Esa fue en donde hizo más, pero aparte hizo muchísimas miniseries. Entonces, después de eso hizo la de Star Wars Legacy. Que okay. Esa es la que son de 50 números, si no mal recuerdo. Hizo especiales. Lo que pasa es que, digo, que había dos series paralelas que eran Republic y Empire. Él llegó a escribir Republic, ya empezaba la serie, no se había llevado por ahí del número entre el 15 y el 20 quizá, y hay algunos números que él no escribe, pero escribía de repente etapas de me aviento 4 o 5 números, descanso 2, regreso y escribo 6, y viene alguien y escribe 4 más, y luego regreso yo y hago 10, y cosas por el estilo. Entonces esa serie creo que la escribió hasta que terminó en el 80 y tantos. La de Legacy, tío, que son 50 números. Y aparte hay varias miniseries, hay una miniserie de Boba Fett, y hay un par de tie-ins de Clone Wars, y una miniserie de Mace Windu, si no mal recuerdo. Wasteland. Entonces, de lo que he hecho, también es bastante buena. Wasteland sí, también es muy buena. Entonces no sé, eso es lo que me gusta mucho, pero probablemente por el tipo de historia que es y el momento en el que la leí, probablemente mi favorita sea Grimjack. Ok. Seguida con Tim muy Truman, publicada por First Comics. Originalmente. Uh-huh. Así es, y luego republicada por IDW, y que según dicen los dos, les daban una bicoca. ¡Ah, aquí están tus regalías! ¡Ay, en serio! Me tocó $1 este mes, malditos bastardos, están vendiendo tomos de pasta blanda de $30 y me van a pagar $1 este mes. Ok. Pero, última pregunta de Tío Koi. ¿Le gusta el trabajo de Brandon Peterson? ¿Cuál es su favorito? Mira, ahora que lo he visto haciendo portadas de Flash, cada vez me gusta menos, debo decirlo. Y interiores de Flash también. No sé. Creo que es de esos artistas que no creció con los tiempos, ¿no? En los 90 su estilo era bastante atractivo y como que se estancó y no tiene nada que lo haga particularmente distintivo. A mí me recuerda así, es como una versión con presupuesto limitado de las portadas de Brian Stelfreeze en ocasiones. Me da un poco esa sensación. Porque tiene este dibujo que es súper como geométrico. No sé de qué otra forma describirlo. Súper angular. Tiene una línea muy marcada y se ven los personajes demasiado rígidos, en mi opinión. En años recientes tendió así eso. Porque en los 90 pues era parte de toda esa oleada de vamos a tratar de jugar como Jim Lee, ¿no? Tan es así que cuando se dio el éxodo para la fundación de Image... Y fue uno de los artistas que reemplazaron a Jim Lee y Wiz Portage. Sí, pero en algún momento es como que se fue por el lado de Dale Keown y después encontró otra cosa parecida, pero que es suya. Porque claramente es Brandon Peterson cuando ves un trabajo de Brandon Peterson, pero no me gusta. Sí, a mí hay cosas que me gustan, hay otras que no tanto. Y por ejemplo, hace rato que mencionaban Krogen, Ellen Krogen dibujó una de sus series principales, la de Mystic, si no mal recuerdo, la que él dibujaba. Pero yo lo ubico más por sus años en X-Men, que es de lo que sí tengo la gran mayoría. Y luego fue parte de Top Cow, conociendo todos estos spin-offs de Witchblade y de Darkness. Pero no me acuerdo cómo se llamaba la serie que él hacía. porque de hecho era creación suya, era parte del universo, pero era creación suya, pero no me acuerdo cómo se llamaba, Arcanum, así se llamaba, esa era. Ok. La llegué a ojear, pero no, nunca la leí realmente, entonces no sé qué tan buena sería, y eso, no se me ocurre qué más, porque en Image también él dibujaba un spin-off de Cyberforce, de Koide Strikeforce, que era el equipo alterno del líder de Cyberforce, ese lo dibujaba él, sobre guiones de Silvestri. Entonces, eso sí lo tengo. En aquella época me gustaba su trabajo, sin ser ninguna maravilla, me parecía sólido, pero 100 años más recientes siento como que perdió mucha de la gracia que tenía. Ok, Beto, terminamos con las preguntas. Si tienes algo más que comentar. Pues mira, no queda mucho tiempo, entonces de rapidito nada más una película que vi y no le quiero dar muchas largas. Y se estrenó hace varios días en Amazon Prime Video una película que se llama Samaritan. Que estás hablando de Némesis, Beto, ¿cierto? Sí, no sé de quién fue la brillante idea de traducirlo como Némesis. Creo que probablemente la plataforma streaming que peor traduce las cosas es Amazon, sobre todo con sus productos originales, lo cual es bastante triste. Pero pues es una película que para fines prácticos es una historia de superhéroes, protagonizada por Sylvester Stallone, que es quizás lo más cerca que ha estado de ser un superhéroe, y eso pues considerando que vamos a hacer de cuenta que no existe Josh Dredd, y sin saber qué vayan a hacer con Stacker en Guardians of the Galaxy 3, pero más allá de eso, pues sí, aunque algunos personajes puedan parecer superhéroes, llámense John Spartan, John Rambo o Rocky Balboa, pues nunca he interpretado un superhéroe en forma, y pues esto era más o menos la intención de hacerlo. Es una historia que te venden como una versión fresca y más oscura de los superhéroes, y la verdad es que pues es una campaña publicitaria bastante engañosa, porque la historia tiene nada de original. Tiene lugar en una ciudad ficticia llamada Granite City, en la que se supone que el héroe de la ciudad desapareció 25 años atrás, y luego de un último enfrentamiento con su némesis, que su némesis se llamaba Némesis, obviamente. El héroe, que es el bueno y ayuda a todos los demás, se llama Samaritan, y el villano, que es su némesis, se llama Némesis. Entonces ya de ahí se pueden hacer una idea de qué tan original es todo lo que están haciendo con esta historia. Y pues si te enteras de esto de que desapareció hace años a través de la narración de un niño, que probablemente algunos lo van a ubicar como el que sale del presunto hijo de Diego en la tercera temporada de Umbrella Academy, y este chico que se llama, se apellida Walton, pero no me acuerdo cómo se llama, Javon, no tengo idea, algo así, se apellida Walton, también sale en Euphoria. Él es el protagonista de esta película, es un chico que se llama Sam, tiene 13 años, perdió a su padre, su madre es una enfermera que trabaja de noche y le puede dedicar muy poco tiempo durante el día, así es de que él frecuentemente está metido en apuros, pero él está obsesionado con la idea de que Samaritan en realidad no murió. La película abre con lo que es una apertura en frío, así de no hay créditos, vamos directo a esto, y hay una secuencia animada narrada por el niño en la que te cuenta que dos chicos que eran súper fuertes y parecían tener habilidades sobrehumanas, y los vecinos desconfiaban de ellos, y como les tenían miedo, un buen día decidieron encerrarlos en su casa y prenderle fuego. Y como resultado de esto, pues fallecieron sus padres, pero los dos niños sobrevivieron. Y uno de ellos creció para convertirse en el héroe, el otro, como estaba resentido, se convirtió en un villano que solo deseaba hacer que la ciudad pagara. Y después de varios enfrentamientos entre ellos, el hermano malvado decidió construir un arma que le permitiera acabar con su odiado hermano, y creó un martillo al que llenó con todo el odio que sentía por su hermano para que se convirtiera en el arma que le permitiera destruirlo. No sé cómo se supone que funciona eso, pero pues si tú creas un arma con mucho odio, seguramente eso servirá para matar a quien quieres deshacerte de. Por lo menos sirve como martillo, Beto. Sí, es un martillo. Haz de cuenta que es el martillo de Steel, y salvo porque tiene una parte en el centro que brilla. Entonces okay. No sabes qué es. Ha de ser el fulgor de su odio que alimentaba el martillo. Y se supone que tiene una última pelea en la estación de energía que le da electricidad a la ciudad. Y algo sale mal durante su pelea, se provoca una explosión y se supone que ahí fallecieron los dos. Todo esto no lo narran en unos cuantos minutos, es muchísima historia compactada en algo que parece el resumen de una precuela que no existe, y el niño dice, pero yo estoy seguro de que él está vivo y algún día va a regresar. No te dice por qué cree eso, por qué razón, pero el caso es que conforme avanza la historia... Un pues niño descubres... un niño de ¿cuánto? ¿10, 12 años? ¿Se acuerda de esa historia 13. De un superhéroe que desapareció hace 25 y él cree fervientemente que va a volver? se la han contado, pero él está seguro de que está vivo. No hay ninguna razón para que lo crea. Más allá de que luego a media película te dicen que hay un libro y que un periodista escribió que se llama Samaritan Lives, y luego ves la casa del periodista y tiene el típico... Lo que no puede faltar, digo, que esta película está llena de ideas originales. En su casa tiene una pared gigantesca llena de recortes y los hilos de colores para atar cabos, y se supone que escribió un libro que se llama Samaritan Lives. La cosa es que el niño jamás ha leído el libro, entonces ni siquiera podría ser el pretexto para que digas por eso está obsesionado con la idea de que está vivo. El caso es que por toda la ciudad, por alguna razón, y la gente pobre y explotada, la clase trabajadora, parece idolatrar al villano. Creen que el villano tenía razón y tenía que haber destruido a la ciudad. Entonces, por todas partes en la ciudad hay grafitis con el símbolo que portaba Némesis. Lo cual tampoco te explica nunca exactamente a qué se debe. ¿De qué manera contribuía Samaritan a la explotación de la clase obrera, Beto? No tengo idea. ¿Y de qué manera Némesis los liberó? Hay un prólogo que compacta mucha información y realmente no te aporta nada. Es la mejor clase de prólogo, Beto. No sé, sientes como que, ok, todo eso que me estás contando tendría que haber sido una precuela o la primera de tus películas, y ya después esto tendría que ser la continuación, pero ya. Más allá de eso, pues la película está relativamente bien hecha. El director es el director de una película de hace unos 4 o 5 años que se llama Overlord, que los aficionados al género de horror probablemente lo ubiquen. Es una historia en la Segunda Guerra Mundial con zombies, que si no mal recuerdo en español se llama Operación Overlord, y hasta hace algún tiempo estaba en Netflix, pero ya la sacaron, no sé si haya caído en alguna otra plataforma, pero si lo pueden buscar, esa es bastante, vale mucho la pena. El director es bueno y creo que aquí hace lo que puede con un guión que no va para muchas partes. El guionista, según vi, es el mismo de Escape Room, que no lo he visto, pero se supone que publicó un cómic hace unos años con esto en una editorial pequeñita que se llama Mythos Comics, y se supone que aparecieron dos números, uno en 2014 y uno en 2015. No sé si contaban esta misma historia, si son precuelas o qué, ya anduve tratando de averiguar y pues no, ahora al parecer la editorial le está ofreciendo versiones limitadas. Ah, si te gustó la película y quieres ver el cómic, tenemos una edición limitada especial, solo $30 cada número. Sí, claro, eso suena muy, muy atractivo, sobre todo después de lo buena que fue la película, vamos. Pero no sé, la película se siente como un pastiche de Dark Knight Rises, Breakable, con pedacitos de Karate Kid y demás. Entonces, que parezca que hayas echado esas tres películas a la licuadora para hacer una película de superhéroes y luego te atrevas a decir que tienes una visión original y oscura de los superhéroes, pues sí me parece un absurdo. Es entretenida. Si no tienen nada mejor que hacer una hora 40 minutos de su vida, puede ser que, sobre todo si les gustan los cómics superhéroes, puede ser que pasen un buen rato. Probablemente si esta película hubiera salido a finales de los 90 y no la juzgaría de forma tan dura, pero después de que hemos tenido 50 películas de superhéroes en los últimos 20 años, pues sí se siente como que, híjole, ¿y dónde se supone que te perdiste este cuarto de siglo? Porque sí se siente como un intento desperdiciado por hacer cosas. Tiene un giro argumental que se supone que te tendría que sorprender, pero pues la verdad es que desde que llevas 10 minutos de la película ya tendrías que habértelas empezado a sospechar de por dónde va el supuesto giro. Así es de que ni siquiera, porque aparte yo creo que es un giro que si en lugar de convertirlo en giro argumental lo conviertes en parte de tu trama desde más temprano, hubiera dado para hacer cosas interesantes con los personajes. Okay, pero ¿el pues niño es el nieto de Samaritan? No va por ahí. De hecho, tiene más que ver con la forma en que trabajaron la película, pero pues que sobrevivió es Némesis, no Samaritan, y cambió de bando. Sí, no exactamente, pero era una idea mucho más interesante que tratar de ponerlo en secreto, porque el niño lo que te dicen cuando aparece el periodista es que cada vez que ve que alguien de cierta edad, si ven que un señor de más de 60 años empieza a hacer cosas que dice, ¡ay, qué fuerte está!, inmediatamente se imagina, ¡ese debe ser Samaritan! Y va y le cuenta al periodista que ya está harto, que dice, no puedes venir a cigar cada vez que veas que un viejito hace algo asombroso o que te parece anormal. El tema es que pues en este caso parece que finalmente le dio al clavo y un señor que vive en el edificio de enfrente, que es justamente el papel que interpreta Sylvester Stallone, que se hace llamar Joe Smith, que obviamente no suena a nombre inventado, Juan Pérez, y trabaja como recolector de basura y tiene por hobby que en su ruta va rescatando artefactos electrónicos y electrodomésticos que repara y después va a vender en una tienda de empeño. Pero después de que tiene un encuentro con pandilleros el chico, estos lo persiguen, le están dando una golpiza, y hasta que llega este personaje de Joe y los detiene. Una secuencia que dices, ah, el señor Miyagi rescatando a Daniel, sí, esto tampoco lo había visto nunca. El viejito le acaba de patear el trasero a tres tipos que debieran de haber acabado con él. Pero no sé, insisto, la clase de película que puede resultar entretenida si no tienes muchas expectativas, pero sí me dejó bastante decepcionado. La verdad es una película que en general está bien hecha, pero el guión no va para ninguna parte. Está todo bien excepto el guión. Y creo que esa es la parte más importante. Cuando hiciste una película que tiene actuaciones bastante decentes, diseño de producción moderadamente bueno, y no tenías una historia que contar, y no tenías una buena forma de contarla, pues sí, lo único que te deja es esa sensación de, híjole, si le hubieran hecho algunos ajustes, se le hubieran dado otro guionista, oye, a ver, revisa esto, dale una respuesta. Ponle gana, güey. Sí, nada más era cosa de darle un par de apretones de tuercas, cosas por el estilo, y hubiera sido una historia mucho más interesante. El villano es un malo de Malolandia, relativamente bien interpretado, es un actor que yo he visto siempre siendo secundarios y casi siempre como villano, Pilu Asbeck, que me parece que hace un buen trabajo con lo que le da el guión. Lo de Stallone, pues básicamente está canalizando el papel de Rocky, como lo vimos en Creed. Este peleador ya viejo y cansado, pero que todavía puede hacer las cosas, pero su salud indica que lo mejor sería que no lo hiciera. Y toda esta idea de que está un poquito cansado de la vida y demás. Entonces, es quizás una de las mejores actuaciones de Stallone en una historia que no le permitía hacer nada con ella. Entonces, por eso digo que se siente como un tremendo desperdicio. Pero si les llama la atención la idea o quieren ver cómo podría ser una versión superheroica de Sylvester Stallone, pues está relativamente entretenida, nada más no le exijan demasiado, no tengan expectativas altas e incluso pueden descansar el cerebro mientras la están viendo y probablemente podrán disfrutarla hasta cierto punto. Es entretenida, pero completamente olvidable. Samaritan o Némesis en Amazon Prime Video. Ok, Beto, yo también brevemente quiero comentar que vi los episodios 2 y 3 de She-Hulk, la abogada Hulka, o como nos gusta decir a nosotros, abogada de superhéroes. Y me está gustando bastante la serie, Beto. Debo anticipar que a 3 episodios de haber empezado y creo que a 7 de terminar, se está convirtiendo en mi serie favorita de todas las que he visto en Disney Plus de Marvel. Me gusta el ritmo, me gusta el humor de la serie, me gusta que los episodios sean de media hora porque no se siente que están alargando, estirando el chicle como me ha pasado en muchas ocasiones, como me pasó en la serie de Moon Knight, por ejemplo. La forma en la que se desarrolla la historia sin apuntar todavía a una historia más grande hace que uno disfrute de mejor manera cada episodio porque no siente que le están lo están entreteniendo la secretaria mientras el jefe termina de tomarse un café porque no tiene ganas de hablar con uno, así que está bastante bien la serie. El CGI ocasionalmente creo que no me había tocado ver un CGI tan exigente para los artistas a efectos de tener que actuar propiamente tal. Generalmente son CGI de acción. Creo que lo más cercano a este son las apariciones de Tarkin, de Moff Tarkin en Rogue One, ¿fue? Sí. Que son bastante malas, no son tan buenas como este CGI. Y creo que dentro de eso, de lo que se le puede pedir a esta técnica, está súper bien. Pero aún así no es lo mismo que tener a un actor o una actriz en este caso. Así que me está gustando bastante la serie de She-Hulk. Creo que por ahí decían, ¿será que She-Hulk es una serie buena? Creo que sí. Creo que puedo anticipar que mi opinión a estas alturas es sí. Tal vez cambie. No lo sé. Faltan hartos episodios, pero hasta ahora me ha gustado bastante. Yo he visto quejas bastante absurdas, como por ejemplo, ¿qué? ¿Y por qué tantos artistas invitados? ¿Por qué ese es el formato de las series con lo que quieren jugar? ¿Cómo funcionarían las leyes en un mundo en el que hay superhéroes? Esa es la premisa. Mientras funcionen dentro de la historia, da lo mismo. Ajá, pero es algo que me dijo. Y en el tercer episodio en particular, creo que hacen un muy buen trabajo de mostrarte cómo va a funcionar la serie. Porque tienes dos casos, ¿no? El primer caso de Jen defendiendo a alguien con superpoderes, que es la apelación de libertad condicional de Abomination. Que el trabajo de Tim Roth aquí es bastante bueno. Hace un papel divertido a partir de ponerse como un actor serio en una situación ridícula, que es un estilo de comedia que funciona bastante bien, tiene un rol bastante bueno para que en combinación con Tatiana Maslany funcione. Y en paralelo tienes a otro abogado de la firma, el personaje de Pug, que es una de las creaciones de Slott para su serie, que es un abogado que fue salvado por Spider-Man y desde entonces decidió que quería defender a superhumanos, y que él está justamente del otro lado, ¿no? Él está en un caso en el que es alguien que está demandando a una elfo cambiaformas porque no engañó, se hizo pasar por una celebridad para sacarle regalos, le regaló un coche y no sé qué tantas cosas por valor de $175,000, y el abogado tiene como misión tratar de demostrar que fue un acto de mala fe de parte de esta elfa. En ese sentido, creo que la serie te plantea muy bien en ese episodio cuál es la premisa detrás de la serie, cómo funcionan las leyes dentro del MCU, y de una forma bastante divertida, y ayuda que tiene un elenco bastante talentoso en general, y sí, creo que a pesar de que es una serie de episodios cortitos, aproximadamente media hora cada uno, y se disfrutan bastante, y creo que van a ser 9 nada más, entonces, pues no nos va a durar mucho, pero la verdad es que llevado un tercio de la temporada, está bastante bien la serie. Sí. Sí, y en el episodio 3 hace alusión justamente a lo que estás diciendo de los cameos. En un momento dice, ya sé lo que van a decir, que hay muchos cameos en la serie. Pero no, está Bruce, y bueno, está Wong, pero solamente en este episodio, y está, no me acuerdo quién más. Pero eso. Menciona Abomination, dice, oh por Dios, es cierto, hay muchos cameos, y los va a seguir habiendo, así funciona. Pero aparte apareció el Wrecking Crew. Sí, apareció Wrecking Crew, por fin. Creo que ese es el tema, o sea, ¿qué afán? Esto es como criticar una serie porque aparecen muchos personajes volando, ¿no? No tiene sentido, si no importa. Lo importante es que la historia funcione. Si es con cameo, sin cameo, da exactamente lo mismo. ¿Y cómo sí, te van a mostrar sí, que es? A ver, como una firma gigantesca que gana no sé cuántos millones de dólares, que tiene un edificio donde trabajan cientos de abogados, va a decidir abrir una división, ponerla a ella a cargo, si no es que no hay un flujo de casos que lo amerite? Entonces, obviamente que te lo tienen que mostrar a través de personajes del universo Marvel, que ya con la cantidad de películas y series que existen son muchos, con problemas legales. Y desde el nombre de la firma tendrías que darte cuenta de que todo está pensado para hacer un gran chiste con ello, ¿no? Uh-huh. Porque son los nombres del fundador de Marvel y los verdaderos nombres de Jack Kirby y Stan Lee, más el del el padre del jefe de Yen, es Halliwell, porque son los nombres, son Goodman, Kurzberg, Lieber, Halliwell, y pues son el fundador de Marvel, los dos creativos que le dieron origen al universo Marvel, y el personaje que te muestran en pantalla. Entonces desde ahí te dicen, vamos a jugar con la historia de nuestra editorial, y lo están haciendo. Así que, bueno, esperemos que no esté ninguno de estos fans acá, pero si lo está, denle una oportunidad a la serie. Creo que el tono amerita que uno lo haga. Si esto fuese cualquier otro tono, probablemente sí valdría la pena hacer algunas de esas objeciones. Creo que en este contexto, te gusta o no te gusta la serie. Punto. Sí, sí, pero no se dejen llevar por opiniones de alguien más. Denle un vistazo a la serie y decían por ustedes si les gusta o no. Sí. Y bueno, a menos que decían que poner mujeres de héroes significa que le están, sí, arrebatando su hombría o algo por el estilo. Lo que sea que eso signifique. Si es tan fácil arrebatártela, tal vez no valía la pena que la conservaras. Con eso estamos llegando al final del podcast, Beto, con nuestras palabras al cierre, nuestra prédica para la multitud. Nos pueden encontrar, como siempre, en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de tanto Comicverso como Tierra Prima. Beto también tiene su Twitter, que es Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros, y en el caso de Beto también lo pueden encontrar en sus otras iniciativas. ¿Cuáles son, Beto? Bueno, pues soy parte regular del podcast de la revista Comicase, que lo encuentran en comicase.net y como podcast Comicase en casi cualquier plataforma, además de que colaboro de forma semi-regular en De la Ciencia de la Ficción, de nuestro buen amigo Héctor McCoy, y para que ustedes estén escuchando esto, ya estará por ahí disponible el episodio más reciente en el que hablamos de Predestination, una historia de rizos temporales y viajes en el tiempo, que es inteligente y utiliza bien esta idea de las paradojas, no como peliculitas como Volver al Futuro. Acá sí se hace en serio. Muy entretenida y bastante buena. ¿Y cuál es tu Patreon, Beto? Y tengo un Patreon que encuentran en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido y con X, donde publico de forma anticipada las reseñas que después aparecen en mi blog, además de algunos textos originales para la plataforma. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Sunlight dances through the leaves. Soft winds stir the sighing trees. Lying in the warm grass. Feel the sun upon your face. Elven songs and endless nights. Sweet wine and soft, relaxing lights. Senses reeling, this is the